En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en la era del miedo, en una sociedad devorada por el miedo. Le tememos a todo. Y no es casualidad, se ha buscado así. Cuando se atemoriza a la gente extiende cheques en blanco. Permitimos todo, permitimos lo inaceptable, pero como tenemos miedo, entonces la sumisión cobra cuerpo, se hace grande, se hace poderosa, se convierte en la rampa de lanzamiento para que lo inaceptable se asuma. La ciencia lo ha demostrado con numerosos experimentos. Uno de los más conocidos es el que realizó el psicólogo polaco Solomon Hatch, que mostró a sus alumnos una serie de cartas con varias líneas rectas, una de las cuales era más cortas. Pero cuando uno de los participantes estuvo compinchado con el experimentador y dio un dato erróneo, los otros siguieron el camino del error. Fue un error dirigido. Este estudio demostró que el ser humano era conformista, que cuando alguien dice no, entonces ese no, aunque sea falso, lo dicen de todos, porque decir sí crea temor. Ese es el mundo en el que estamos, se nos presentan miedos y temores, y muchos de esos miedos y temores no tienen fundamento, pero lo patrocinan quienes quieren manipular. La falta de miedo nos hará libres. Esa es la gran conquista que el hombre debe lograr, mientras ganará el miedo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa. Esto es La Rosa de los Vientos. Estaremos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias estará al frente de la parte técnica. Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y junto a ellos Ramón Bilbao. Ayuda y sabor de lujo el que nos proporciona. Y es que Ramón Bilbao le invita a mirar el mundo con otros ojos, porque es una marca que sabe bien lo que enriquece mirar las cosas de otra forma. Con sus vinos se comparten momentos y sensaciones que van más allá de lo evidente. Ahora con él, con Ramón Bilbao, le ayudamos a conocer el sumario de nuestro programa. Tendremos esta noche un invitado excepcional. Va a estar con nosotros en el Club del Misterio, Juan Slava Galán. Con él vamos a conocer muchas cosas sobre los símbolos herméticos que están ante nuestros ojos en templos e iglesias. Nos va a ayudar a conocer muchas cosas. Invitado de lujo, insistimos, con nosotros en unos instantes, Juan Slava Galán. Y por supuesto estamos en Twitter, nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #AlmohadillaRosaVientos, #AlmohadillaRosaVientos, para todos vosotros, para lo que queráis. Acaba de comenzar el europeo de fútbol en Francia, medidas de seguridad inmensas, como nunca antes. El objetivo es evitar que haya atentados, que aparezca de nuevo el terrorismo. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Tú lo has dicho. La amenaza la envió hace meses el comando del Estado Islámico detenido en Bruselas y los servicios secretos hablan de un grupo itinerante en estos momentos. ¿Cómo son los dispositivos de seguridad en Francia y España? ¿Cómo es el proceso de compartir información? El otro día estuve escuchando al director del CNI. Fue muy interesante. Os lo cuento todo en un rato. Elizabeth Eidenbeth, la salvadora de niños españolas, será la protagonista en Mujeres con Historia. También os hablaremos de peces. Peces que se están volviendo adictos a comer plástico, nos lo explicará Alex Fidalgo en Azul y Verde. Muy buenas noches, Bruno. Hoy Azul y Verde lo protagonizan dos titulares tremendamente impactantes. Uno muy positivo, y es que el olfato canino permite detectar el cáncer de próstata y evitará 18.000 biopsias innecesarias. y otro no tan positivo, sino más bien alarmante, y es la adicción creciente de los peces a comer el plástico residual de las aguas, lo cual puede acarrear nefastas consecuencias a nuestros fondos marinos. Todos los detalles en un rato en Azul y Verde. Es terrible, pero es real. Ahora mismo, en un hotel de Alemania, los hombres más poderosos del mundo, los máximos representantes de alguna de las empresas más relevantes del planeta, algunos de los políticos más influyentes y algunos de los pensadores que más eco dejan en las conciencias de ellos. Ahora mismo están todos en Alemania, en un hotel, reunidos en secreto. Es la nueva reunión del Club Bilderberg sobre la que hablaremos en los encuentros cercanos. Y también os hablaremos de chinos en la Guerra Civil Española con Javier García Blanco. Seguro que lo desconocíais, seguro que desconocíais el hecho. Hubo chinos, sí, hubo chinos en la Guerra Civil Española. También os contaremos la lucha de España por conseguir estar a la cabeza de la ciencia. Aquí puede situarse un acelerador de partículas muy importante, lo hablaremos en Eureka. Además, hablaremos de Si Dios Quiere, porque así se titula Si Dios Quiere, la película de la que nos habla esta noche José Manuel Escribano en su callejón. Y por cierto, aún estáis a tiempo de tener una cita con nuestros colaboradores en la Feria del Libro. Miguel Pedrero, mañana cierra esa Feria del Libro en Madrid, en el Retiro de Madrid. Firmará ejemplares entre las 7 y las 9 de la noche en la caseta 318, en la caseta de la Esfera de los Libros. Su obra, Nos Vemos en el Cielo. Una cita que también es, ¿verdad?, contigo, Fernando Rueda, que vas a estar en la Feria del Libro mañana cerrándola. Efectivamente, estaré de 12 a 2 en la firma, firmaré en Salamanca, que es 358. A las 12 seré puntual. Y por supuesto, os ofrecemos las primeras pistas para conocer cuáles son o cuál es el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Así es, y además también avisar a nuestros oyentes que ya estamos preparando la cita anual que hacemos cada verano, coincidiendo con el 24 de junio, lo más cercano al 24 de junio por el Día de San Juan, porque sabéis que a través de la Asociación Juan Antonio Cebrián pues hacemos esa cita homenaje cada año. En esta ocasión será la visita para conocer los enigmas del Madrid de los Austrias. Y allí estarán con nosotros Jesús Callejo, Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta. Todos los datos en la asociación, en el grupo de Facebook de la asociación y también en la página oficial de la Asociación Juan Antonio Cebrián. Pero bueno, el fin de semana que viene os lo recordaremos de nuevo. Y ahora vamos con las pistas. En homenaje a la Feria del Libro, que se acaba este fin de semana, tenemos como personaje oculto a un escritor francés. Pero ¿cuál de estos tres célebres autores estuvo viviendo durante un tiempo en Madrid? ¿Simone de Beauvoir, Julio Verne o Víctor Hugo? En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser. La 1:38, comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. En 1987 ganó el premio Planeta. Su novela En busca del unicornio le convirtió en algo así como el Umberto Eco español. Después llegaron decenas de trabajos. Lo hace sin parar, en ni un minuto, escribe a destajo, acaba de publicar ahora mismo, hace muy poquitas semanas, en la editorial Planeta, La Madre del Cordero. Él es Juan Eslava Galán. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches. Juan, vivimos en un mundo que, seamos creyentes o no, no tenemos que olvidarnos que es un mundo culturalmente cristiano, pero sabemos lo que es, porque tenemos muchas imágenes, muchos símbolos, muchas cosas. ¿Creemos de verdad o creemos sabiendo? Bueno, es muy abierto, desde luego. La creencia se ha reducido mucho, como sabemos, ¿no? De pasar de la España Nacional Católica que tuvimos hace 40 años, que históricamente es un suspiro, hasta esta España, digamos, tan avanzada en cuanto a ideas, ¿no? Y tan liberal en cuanto a costumbres. La pena es que le estamos dando la espalda también a un rico legado, que es un legado que tiene que ver con la religión, porque al fin y al cabo nosotros pertenecemos a la civilización cristiana occidental. Entonces, las generaciones jóvenes, como se ha suprimido la historia sagrada y otras disciplinas similares en los colegios, pues las generaciones jóvenes resulta que entran en un museo y no entienden la pintura religiosa, o entran en una catedral y no saben interpretar lo que ven, ahora que la gente viaja y se interesa por el arte, ¿no? Entonces yo, en este libro, lo que he querido es, pues, llenar un poco ese lapsus que hay, ¿no?, para que, independientemente de las creencias religiosas que tenga cada cual, pero, sin embargo, tenemos, no sé, estamos rodeados de arte cristiano y conviene saber interpretarlo. El propio título del libro, La Madre del Cordero, es una expresión que utilizamos mucho. Hay muchas expresiones, de forma diaria las empleamos, que tienen su origen en creencias y en asuntos que tienen que ver con la religión. Y apenas nos damos cuenta de lo que de verdad estamos diciendo y lo que además significan esas expresiones. Sí, sí, efectivamente. Digamos que la religión empapa nuestra vida. Todas las fiestas que tenemos, sean o no laicas, uno se va, por ejemplo, en Semana Santa, mucha gente se va a la playa, me parece muy bien, pero en cualquier caso es porque la fiesta es Semana Santa. En Navidad, el encuentro de la familia, Nochebuena y tal, es también, independientemente de la creencia de cada cual, sigue siendo una fiesta religiosa, ¿no? Y conviene que conozcamos la mitología cristiana, que es muy rica, independientemente, como repito, independientemente de que uno sea o no católico o sea o no muy practicante, pues todo esto es parte de la cultura y negarlo es disfrutar mucho menos de, por ejemplo, del arte que nos rodea en toda Europa, en los museos, y en las instituciones religiosas, monasterios, etcétera. Tú eres bastante crítico con el mundo del turismo. Voy a leer una frase tuya que está en este libro. Dices, hacemos turismo y el tiempo que nos dejan las comidas copiosas y exóticas y las compras. ¿Acaso incurrimos en la autocomplacencia de creernos cultos porque visitamos las iglesias y catedrales que nos salen al paso, pero no entendemos en nada? Y dices, miramos sin entender. Este libro busca un poquito eso, que comprendamos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Sí, sí, efectivamente. El libro es una guía para interpretar toda esa gran riqueza de símbolos que ha generado la Iglesia y que los tenemos delante de nuestros ojos, efectivamente, y no sabemos interpretarlos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se trata de eso. Se trata también de viajar no como turistas, sino como viajeros. Gente que disfruta realmente de lo que ve, y yo comprendo, hay que disfrutar, como digo ahí en ese párrafo, de la gastronomía, etcétera, ¿no? Pero, hombre, también no está de más, pues, ir viendo del mismo modo que se ven los paisajes, ir viendo también las iglesias, los museos y todo esto. Porque además, antiguamente, la gente no tenía la cultura ahora de poder coger una guía y estar sacando información, sino que la historia se contaba muchísimas veces a través de ese arte religioso, de ese arte histórico, era con lo que contaban un poco todas las esencias bíblicas y las escenas bíblicas y las tradiciones de los pueblos. Ahí se reflejaban en esas vitrinas, en esas pinturas. Era como la forma que tenía la gente un poco para comunicarse también. Sí, sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que antiguamente había una mayoría de analfabetos. Entonces, era gente que no tenía acceso a la cultura escrita y los libros pues se han divulgado especialmente a partir de, digamos, de hace 150 años. Antes los libros eran realmente raros en cualquier casa. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Iglesia? La Iglesia aleccionaba a la gente por medio de un libro de imágenes que era la propia Iglesia. En la propia Iglesia uno iba, una persona de entonces, aunque fuese analfabeta, entraba en una iglesia y sabía interpretar que el señor que aparece con un buey es un evangelista, sabía interpretar que la imagen de un santo vestido a la antigua que se levanta el pernil y enseña una llaga que tiene en la rodilla y un perro se la lame, ese es San Roque, que era el apóstol de la peste. Es decir, la gente sabía, es decir, podía ser analfabeta, pero tenía ese conocimiento del símbolo de la Iglesia, ¿no? Y eso era una manera también muy enriquecedora de vivir esos mitos cristianos. Lamentablemente después nos hemos ido separando de todo eso y ya hemos perdido esa perspectiva. Es lo que yo intento con la Madre del Cordero en mi libro, por eso hay tantísimas ilustraciones, porque es un poco para explicar en el texto y también con ilustraciones todo ese legado cristiano tan rico. Pero una de las cosas que nos dices en ese libro es que antiguamente quienes mandaban la Iglesia no fomentaban tampoco la lectura. Tú dices que es un auténtico culebrón. La Biblia no fomentaba la lectura de las Sagradas Escrituras. Claro, efectivamente. Es decir, ellos explicaban, la Iglesia siempre ha querido explicar las Escrituras, pero que la gente no tuviera acceso a ellas. Lo de tener acceso al Antiguo Testamento y todo esto es ya una cosa de los protestantes, que ven más una relación más directa entre el fiel y Dios, y no con el intermediario del cura, del párroco, etcétera, que controla a la parroquia, ¿no? Y realmente los que hemos leído la Biblia ya nos damos cuenta de que para la gente sencilla la Biblia contiene una cantidad de escenas escabrosas o de asesinatos o de, en fin, que eso hay que saber interpretarlo con cierto distanciamiento, ¿no? Si realmente a una persona sin esa cultura tú le dices, mira, este es el libro santo, todo lo que contiene, esto es palabra de Dios, y lee ciertas escenas, pues se lleva las manos a la cabeza de cómo Dios ha podido inspirar eso, ¿no? Y muchas escenas carnales que después han sido prohibidas y perseguidas, pero hay escenas carnales en la propia Biblia y no digamos después en la historia del cristianismo. Sí, efectivamente. Ahí, bueno, si nos vamos, por ejemplo, a los canecillos de las iglesias románicas, yo ahí reproduzco algunos de ellos, ¿no? Los canecillos de la iglesia románica del norte, provincia de Palencia, Burgos, etcétera. Bueno, pues ahí hay representaciones sexuales absolutamente sonrojantes, ¿no? Que son subidas de tono como podría ser cualquier película porno. Uno de los capítulos de tu libro dice: santos hasta para el fornicio. ¿Qué significa? Bueno, porque en tiempos antiguos, obviamente, y sobre todo en Francia, había santos a los que se encomendaban las señoras que querían quedarse embarazadas y no lo intentaban y no podían. Entonces había santuarios donde iban a quedarse embarazadas y casi siempre el santo solía ser San Futrín, por ejemplo, que era un santo medieval, ahora ya no tiene culto, obviamente, pues era un santo que se caracterizaba por tener un muy desarrollado su miembro viril. Entonces, claro, eso tenía cierta conexión con la fecundación, ¿no? Y luego, evidentemente, desde el paso del tiempo, pues se olvidan determinadas cosas, y seguramente con el paso del tiempo también los grandes arquitectos se olvidaron un poquito de construir, de convertir los templos religiosos en auténticos contenedores de saber y de cultura. Ahora son un poco eclécticos los nuevos. Bueno, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia o muchos curas le declararon la guerra al exceso de imágenes, una movida un poco similar a los protestantes, y efectivamente ya han desnudado de imágenes las iglesias, ¿no? A veces han pintado encima de las pinturas, han vendido gran parte del patrimonio, también hay que decirlo, y entonces, claro, también ha sido una pérdida para toda esa rica imaginería que entonces estaba en cualquier parte y que ahora está mucho más escasa, ¿no? Y luego la cantidad de gente que hay enterrada en las iglesias, incluso gente importante, que luego han reubicado a sus restos correspondientes, y hoy en día es que tenemos una diatriba tremenda de dónde están los restos de una persona o de otra, porque prácticamente tienen que levantar los sitios, las iglesias, como en el caso que ocurrió con Cervantes, para intentar localizarlos. ¿Por qué esa manía de estar cambiando tanto y hacer tantas reformas? Bueno, tiene una explicación, y es que antiguamente, efectivamente, todo el mundo se enterraba o procuraba enterrarse en su parroquia, o sea, en la iglesia o en el entorno más o menos ajardinado que tuviera la iglesia, ¿no? Eso era la costumbre. Después ya cuando empezaron a crecer las poblaciones y ya había mucha gente, etcétera, ya hubo que habilitar cementerios, especialmente cementerios lejos de la ciudad, quiero decir, especialmente después de las epidemias del siglo XIX, ¿no? Sobre todo el cólera, ¿no? Entonces, Claro, las iglesias ya han quedado para la sepultura de las personas más importantes. Si tenemos en cuenta que además se van rehaciendo las iglesias, a veces pues, hay que hacer obras y rompen lápidas o cambian lápidas, ponen un suelo nuevo y al final pues no se sabe dónde están los difuntos sepultados, ¿no? Y cuando uno busca uno, como el caso de Cervantes, pues lo habían cambiado de iglesia porque ya la iglesia antigua donde lo sepultaron ya no era aquella, sino que era otra, ¿no? Es decir, que efectivamente es muy difícil buscar ya restos humanos en iglesias que hayan, a lo largo del tiempo que hayan evolucionado tanto. Lo que sí que encontramos en algunas iglesias es fascinante, lo hemos leído en este y en otros trabajos tuyos, son algunas reliquias, algunas de ellas verdaderamente sorprendentes, entre comillas, ¿eh? Casi sí, ridículas. Sí, efectivamente. Yo aquí en La Madre del Cordero, claro, le he dedicado un capítulo a las reliquias, que hay algunas sí que francamente, por ejemplo, una pluma del arcángel o barro del que le sobró a Dios cuando hizo a Adán, es decir, que hay suspiros de la Virgen, leche de la Virgen, 14 prepucios de Cristo repartidos en diversos santuarios europeos. Que se reproducían mucho. Claro, es que eso, es decir, es ridículo, ¿no? Y no digamos ya trozos de la cruz de Cristo, ahí, bueno, que quizás ese sea la explicación de por qué se ha deforestado Oriente Medio, ¿no? Porque es decir que sí, es muy ridículo el asunto de las reliquias, es absolutamente ridículo, pero hay que tener en cuenta, poniéndolo en situación, que hubo, sobre todo en la época de Trento y en su entorno, y también en la Edad Media, había un auténtico furor coleccionista de reliquias, ¿no? Y por eso pues han quedado tantos en los tesoros de las catedrales y de las iglesias. Y algunas de esas reliquias, aunque usted es muy crítico con la Sábana Santa, pero lo cierto es que algunas de esas reliquias son la imagen que mostraban, en este caso de Jesús, parece que es con la que se ha impuesto con el paso del tiempo, el icono que tenemos de su figura frente a otros trabajos que nos muestran a un Jesús que debía ser diferente, más parecido a los palestinos de la época. Sí, efectivamente. Bueno, esa es una. Yo ahí en La Madre del Cordero pongo varias fotografías que son reconstrucciones, retratos robots hechos por la BBC, un programa serio que hicieron sobre Cristo, de cómo pudo ser Cristo, teniendo en cuenta que era un judío de la época en Judea, ¿no? Pero sí, efectivamente, la imagen esta que tenemos del Cristo guapo, casi sueco, la nariz recta, el pelo así ondoso, pues esa imagen se la inventó un escultor sueco precisamente en el siglo XIX y ha hecho fortuna, sobre todo asociada al Sagrado Corazón de Jesús, que es la típica devoción jesuita, ha hecho fortuna y la imagen que tenemos ahora de Cristo es ese Cristo guapo, etcétera. Pero si nos remontamos en el tiempo, vemos que hay muchas opiniones sobre cómo pudo ser Cristo. Ninguna basada en testimonios de la época, obviamente, ¿no? Porque hasta el siglo IV no se empieza a decir cómo era físicamente Cristo. Sin embargo, en esas primeras fechas no se le representa como un ser humano. Se utilizan mucho las iconografías animales para hablar de personajes divinos. En este caso, a Jesús se le presentaba como un pez en algunos sectores. Bueno, porque el anagrama de la palabra griega para pez, que es ictus, pues usa la misma, algunas palabras del nombre de Cristo. Y por eso era como una seña secreta que tenían los cristianos en el momento en que todavía eran dentro del Imperio Romano, era una secta perseguida, ¿no? Porque no rendían culto al emperador. Y la imagen de Jesús en el arte cristiano también ha ido evolucionando mucho, porque se le ha representado de diferentes formas, maneras, como muy triste, como con mucho sufrimiento, en otras totalmente distinto, como más relajado. O sea, es que ha ido evolucionando, que ahora mismo, hasta nuestros días, tenemos unas imágenes muy dispares de cómo podría ser Jesús. Sí, efectivamente, desde que tenemos ese Jesús angelical de la infancia de Jesús, de las predicaciones, y de pronto el capítulo de la muerte, siempre ahí se ha cargado mucho la mano, en el dolor, el sufrimiento. Sobre todo en la época barroca, los artistas competían por representar a un Cristo más lacerado y más, sobre todo cuando eran artistas malos, se decía siempre para los pintores, se decía, a mal Cristo, mucha sangre, o sea que lo compensaban, ¿no? Hace unos días estaba en Tordesillas con otro escritor, con José Luis Corral. Él es especialista, como historiador especialista en la Edad Media. Y yo le preguntaba y le decía, bueno, la gente piensa que la Edad Media es algo así como la Edad Oscura. En este libro se demuestra que en obras góticas, por ejemplo, de la Edad Media son extraordinarias. Él me decía eso, ¿no? Que ¿por qué no miramos antes lo espléndido y nos ponemos ahí delante lo espléndido de algunas catedrales góticas y lo comparamos con una barriada española en los años 50? Y ahí nos damos cuenta que la Edad Oscura no estaba precisamente en la Edad Media. Claro, efectivamente, completamente de acuerdo. No hay más que ver, bueno, en la portada del libro ya aparece una iglesia que le ha salido al arquitecto y parece un pollito vista de lejos, sí, ¿no? Es decir, claro, si eso lo comparamos con una ermita románica, pues nos damos cuenta hasta qué punto ha degenerado la arquitectura religiosa, ¿no? Y como eso, tantas cosas. Es decir, la Edad Media, estoy absolutamente de acuerdo, no fue una época oscurantista ni nada de eso. Si la comparamos con la época precedente, la época clásica, el esplendor de Roma o de Grecia, bueno, pues podemos encontrar que muchas cosas, digamos, han ido a menos. Pero sigue siendo una época distinta, no hay por qué compararlo con aquel canon, ¿no? Sino que es una época que tiene sus propios valores, sus propias formas, y dentro de la Edad Media hay también por lo menos un par de renacimientos interesantísimos que no siempre se tienen en cuenta. Tenemos la imagen que nos ha dado Hollywood, sobre todo de la Edad Media, ¿no? Como una cosa ahí gótica, oscurantista, de abuso, y esa es la imagen que se ha transmitido principalmente, ¿no? Pero no es la imagen que hace justicia a la historia. Juan, con tus libros sabemos más sobre la historia de las religiones. Este libro, este trabajo está repleto de anécdotas, de curiosidades, pero esa información, ¿tú crees que ayuda a la gente a creer, a tener más fe, o pone muchos puntos sobre las sillas a determinadas cosas y muchas notas a pie de página que nos hacen dudar lo que antiguamente estaba en los corazones de las personas sobre sus creencias? Bueno, yo personalmente soy agnóstico, o sea que me interesa el hecho religioso porque me interesa como un hecho cultural, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, he escrito La Madre del Cordero. Personalmente soy agnóstico. Es decir, no arremeto contra las creencias, aunque más de una vez, pues ya en otro libro anterior, en El Catolicismo Explicado a las Ovejas, intenté racionalizar el origen del cristianismo, ¿no? Pero, es decir, a mí no me molesta que la gente crea en eso, me parece muy bien, porque además la gente que cree en Dios y en que después de esta vida hay otra y tal, es una gente muy feliz. Lo que me molesta es que esta gente intente imponer a los que no creen sus creencias, ¿no? Esa es la parte negativa, que cada cual crea en lo que quiera y todos nos llevemos bien. Y sobre todo que culturalmente, que yo creo que es sobre el mensaje principal, la gente tiene que estar informada. Y gracias a tu libro, pues esa información se puede intentar ampliar muchísimo, visitar los lugares y luego pues contrastar. Si quieres sacar más información, pues puedes ir buscando y cuando visitemos los sitios, pues saber qué es lo que estamos mirando. Efectivamente, eso es muy importante. Primero informarse y luego que cada cual decida en su conciencia, simplemente. Por cierto, infórmanos, si se puede, de tus próximos trabajos, que seguro que hay alguno que dentro de muy poquito ve la luz. Bueno, tengo entregada una novela que seguramente saldrá en otoño. Todavía no tiene título, porque el título tenemos que discutirlo, pero es una novela que ocurre, es una novela protagonizada por españoles, periodistas españoles con nombre y apellido, periodistas reales, ¿no?, que existieron en su tiempo, muy interesantes, en el Berlín de la primera época de la guerra, en el año 40-41. Bueno, pues con toda seguridad será muy interesante porque fueron momentos, has escrito recientemente sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda, son los momentos que han hecho un poquito el mundo que tenemos. Y nosotros aquí hemos tenido en La Rosa de los Vientos, ha sido un placer y es un honor para nosotros contar contigo con Juan Eslava Galán. Juan, muchas gracias. Un abrazo. El honor ha sido mío. Un abrazo, muchas gracias. Y ahora aquí en Onda Cero, Rosa de los Vientos, damos paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, nos van a poner al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos con nuestro programa, con batería reservada, encuentros cercanos y muchas otras cosas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la siguiente hora, la segunda hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a hablaros ahora mismo de la seguridad en Francia. Acaba de comenzar el europeo. Hay muchas cosas importantes. Fernando Rueda ha estado con el director del CNI y nos va a contar qué es lo que ha explicado y qué es lo que ha oído y entendido el periodista. Pero vamos a conocer también algunas cosas más sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en un hotel de Dresde. En un hotel de Dresde en Alemania. Está reunido el mundo más poderoso, los hombres más ricos, los hombres más influyentes. Están todos ahí, están pasando su última noche, una noche a cal y canto. Están cerrados, es el Club Bilderberg, que se encuentra en Alemania. También os vamos a hablar de dragones rojos contra Franco, de chinos en la guerra civil española. Todo esto en la hora de programa que comienza ahora mismo, y lo vamos a hacer después de conocer nuevas pistas para averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche. Recordamos que estamos homenajeando a la Feria del Libro de Madrid, que ya se acaba, y nuestro personaje es un escritor francés que residió durante un tiempo en la capital de España. Pero atentos, ¿cuál de estos tres escritores es autor de la frase: todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina? ¿Simón de Beauvoir, Julio Verne o Víctor Hugo? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién se oculta esta noche en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Ha comenzado el europeo de fútbol. Iba a decir que hemos comenzado a hablar de eso, de fútbol, pero no. Se habla de escándalos sexuales. Se habla de auténtica guerra campal en Marsella. Se habla de la seguridad para evitar un nuevo atentado en Francia. Se habla de todo menos de fútbol. Hoy vamos a hablar aquí en Materia Reservada 2.0 de la seguridad, del intercambio de información entre el servicio de inteligencia francés y el servicio de inteligencia español, y de otras muchas cosas en Materia Reservada 2.0. Como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Antes de nada, has mencionado el tema de los escándalos sexuales. Solamente quería hacer un apunte cortísimo ahora. Y es que a veces la gente no entiende lo que está pasando. Simplemente dar un dato. A veces la policía, no digo que sea en este caso, pero a veces la policía lo que hace es filtrar determinadas informaciones cuando no tiene datos para resolverlo, para... se llama el zorro en el gallinero, ¿no? Se trata de meter un zorro para agitar el gallinero, para ver si con esa agitación consigue pistas, consigue datos que puedan llevar a culminar las investigaciones. Y hay quien piensa que a lo mejor lo que han hecho con esa filtración sobre alguien del que no tienen datos ha sido moverlo para ver si aparecen esos datos. Uh-huh. Bueno, esa es la sospecha. Ha quedado bastante claro lo que nos has contado. Desde luego que se está hablando de todo menos de fútbol, ¿no? Sí, porque al final... Escuchamos ahora a los compañeros de los servicios informativos y nos estaban hablando de esa guerra campal, cuarta noche consecutiva en Marsella, entre los hooligans ingleses y la policía francesa. Sí, y los rusos que se están peleando, y que, bueno, el partido ha sido hoy y parece ser que se han peleado dentro del estadio también, y bueno, y esperemos que eso cambie. Y además tenemos eso y tenemos recientemente, que lo comentábamos ahora, el hecho de la detención de un ultraderechista que fue detenido cuando estaba en Ucrania, un ultraderechista francés, que fue detenido con dos lanzagranadas, con 125 kilos de explosivos, con cinco Kalashnikov, que iba a ir a poner ciego a Francia, pero no porque sea... Porque sea yihadista, sino porque quiere estar hasta las narices de todos los temas de inmigración. Con lo cual, han cambiado el paso de algo que es una realidad. Y una realidad que tenemos que recordar, aunque sea muy brevemente. En el último año y medio, Francia ha sido un absoluto caos. Desde enero de 2015, recuerdo el atentado contra Charlie Hebdo, 12 muertos, dos días después los dos atacantes murieron en un enfrentamiento con la policía, después aquel famoso Mehdi Coulibaly que asalta el supermercado, esas imágenes que hemos visto tantas veces en televisión, entrando la policía y matándole a tiros. Unos meses después, en el 26 de junio de 2015, atentados en Túnez, Cuba, y en Francia había un atentado contra una fábrica de gases que salió mal, pero como ya estábamos con esa psicosis, bueno, pues digamos que la gente se le subió el nervio a la cabeza. Y luego, en noviembre de 2015, los diversos ataques nocturnos en París, el principal en la sala Bataclan, ya estamos hablando de más de 130 muertos. Esto creó una psicosis en Francia, luego ya sabemos lo que pasó en Bruselas, pero claro, de cara a esta Eurocopa, el pánico es total, y más con la ayuda absolutamente fantástica y deliciosa de Estados Unidos. ¿Pero en qué consiste esa ayuda, si se puede decir? No, tal. No, pero digo, estoy sarcástico. Claro. La ayuda de decir a los estadounidenses, no vayan ustedes a Europa, han dicho Europa, porque va a haber muchos acontecimientos importantes y les pueden matar, ¿no? Y entonces, hablando de grandes eventos, sitios turísticos, de restaurantes, de centros comerciales, de transporte y tal, ¿no? Con lo cual, que no vayan a sitios donde haya gente, que se sigan escondiendo en sus casas. Efectivamente, que no vengan a Europa, y que porque el tema es complicado, ¿no? Es verdad que si tú miras la página del Ministerio de Asuntos Exteriores español, te aparecen muchas recomendaciones de no vaya usted a determinados sitios porque hay cierto peligro. Otra cosa es que esto lo ponga en una página web, y otra cosa es que ha hecho Estados Unidos. Bueno, está claro que ¿quién nos está escuchando? El servicio secreto no, ya está. Mira, ya está ahí. No, y entonces Estados Unidos, yo creo que ha tenido algo que le ha dado una publicidad a ese deseo de avisar a sus ciudadanos, bueno, que ha terminado de sembrar la psicosis de que algo podía pasar en Francia. Pero se supone, Fernando, que los Estados Unidos manejan una información que a lo mejor no han querido llegar a compartir para que alarme de tal manera a su población diciendo que no vayan. No, esto os lo han dicho para curarse en salud. Pero lo que está claro es que ellos, la información que maneja Estados Unidos, sin ninguna duda, es muy cercana a la que puede tener ya el gobierno francés, que ha hecho el máximo despliegue posible, ¿no? Hablan de 90.000 policías, militares y guardias privados que están controlándolo todo. Lo que pasa es que no es posible la seguridad total. No es posible, y en Francia lo saben. Es decir, no hay forma de evitar que si sale un loco y quiere cometer un atentado, ese es muy difícil controlarlo. Sí es más fácil controlar la actuación de comandos o de grupos dirigidos dentro de una red, es decir, dentro de la red del Estado Islámico. Por eso es por lo que en Francia han avisado de que no se va a permitir grandes aglomeraciones en bares o en centros, como aquí en España, que se van a hacer en muchas ciudades en plazas para poder ver los partidos de España. Bueno, eso en Francia no lo van a hacer porque requerirían una protección que ya que no dan abasto. Se llega incluso a hablar de la posibilidad de que se lleguen a realizar partidos que por motivos de seguridad sean a puerta cerrada y sean sin público. La verdad es que es una situación tremenda. Pero yo me pregunto y me hago la siguiente cuestión. Evidentemente hay cosas que están ocurriendo y hay que luchar contra ellas. Eso es evidente, que nadie lo malentienda. Pero ¿se está fomentando el miedo? ¿Se está haciendo que la gente tenga miedo de forma artificial? ¿Se están exagerando los riesgos para determinadas razones? Sean las que sean, pero no nos estamos pasando. Bueno, yo quiero decir una cosa, y es que cuando nosotros preparamos el programa, no preparamos, les explico a nuestros oyentes, en las líneas directrices no preparamos determinadas cosas. Esto que tú acabas de decir es algo que, haciendo un último análisis antes de venir en casa preparando la historia, me he apuntado exactamente en lápiz, en mis notas, ¿no? Leo lo que yo había puesto. Sí. A veces se lanzan avisos falsos o medio falsos para crear psicosis. Esa es la nota que yo me he apuntado analizando las cosas. No quiere decir que no haya una amenaza. No. Evidentemente. La amenaza la hay. Y hay una amenaza muy seria y luego podemos concretar esa amenaza porque realmente es una amenaza de Francia, es una amenaza que afecta a España, que somos el este. Lo que pasa es que a veces hay países que, y no sé en este caso, porque en este caso no hay un análisis, pero sí es verdad que ha habido en otros casos en los que determinados países se benefician de que haya determinados miedos, determinados odios a determinados países. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, ¿no? Y de hace muchos años, para que nadie piense que es esto, yo recuerdo en los años 80 cómo el Servicio Secreto Español entró en la residencia de un funcionario que todavía no era legal, la Oficina Palestina, pero de la OLP, con un chivatazo y que le abrieron todo el jardín y tal de su casa para buscar armas. Y era un chivatazo que le había dado el Servicio Secreto israelí, que lo único que pretendía era crear tensión entre el Servicio Secreto Español, que mantenía muy buenas relaciones con los palestinos, y así de alguna forma joribiar esas relaciones. Esto que he contado en un ejemplo se da continuamente en las relaciones. Hay veces que se filtran cosas, se dan cosas porque benefician a otros países. Lo de que Estados Unidos haya dado tantísima publicidad al no viaje a Europa, esto tiene sus intereses y sus beneficios. Gente que pretende que no se muevan. Es decir, cuando Egipto ha pasado lo que ha pasado y se ha acabado el turismo en Egipto, ha habido montones de países que se han beneficiado de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, ¿existe una amenaza? Claro que existe esa amenaza, y esa amenaza que realmente se sabe, porque el comando detenido en Bruselas ya estaba preparando atentados para la Eurocopa, esa amenaza ya se ha visualizado en la posibilidad de que exista un comando itinerante. Y al ser un comando itinerante quiere decir que puede haber gente que, aprovechándose de las circunstancias de la Eurocopa, se generan oleadas de gente que van de un sitio para otro. Es muy difícil controlar a todas esas personas. Lo que pasa es que solamente lo puede evitar no los 90.000 policías que están ahí en la calle, que eso es lo que evitan, es la acción directa. Eso solamente se puede evitar con inteligencia, con información, sabiendo quiénes son, sabiendo, controlándoles previamente. Un trabajo que en Francia llevan haciendo ya un cierto tiempo, y que de alguna forma, gracias también a la colaboración de otros países como Gran Bretaña, como España, como Estados Unidos. Incluso se habla de la posibilidad, se ha mencionado, siempre que hay momentos de riesgo se da ese sorpaso, ¿no?, de llegar a la posibilidad de que pueda haber incluso un atentado nuclear. Sí. Que es científicamente imposible, pero bueno. Se ha comentado esa posibilidad. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Un ataque, cuando estamos hablando de un ataque nuclear, no estamos hablando de una grandísima bomba, lo cual no es posible. Y incluso los especialistas hablan de un ataque que podría ser, ¿no?, utilizando materiales nucleares, digamos, con todo eso. Parten del hecho de que ya eso el Estado es basura islámico, nuclear. Que es otra cosa, ¿no? Eso es. Vamos a ver. El Estado Islámico ya ha utilizado armas químicas en Siria. Y esto está constatado. Y, por lo tanto, digamos que ellos trabajan en todo este tipo de armas. Al-Qaeda lo intentó. Es decir, intentó conseguir cualquier tipo de arma, porque siempre con un arma nuclear tienes algo para presionar, tienes algo para chantajear. El presidente de la ONG Foro Internacional de Luxemburgo para la Prevención de Catástrofes Nucleares, Monse Cantor, ha alertado de que la célula islamista, la de Bruselas, estuvo monitoreando al personal de una central nuclear y estudiando la seguridad de las instalaciones nucleares. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque ellos no dispongan de armas, aunque no las hayan podido traer, de cualquier tipo de armas más masivas a Europa, ellos tienen muy claro el máximo daño. Y el máximo daño a veces es tan simple como atacar una central nuclear y atacarla con armas convencionales. Con lo cual el efecto, digamos que sería salvaje. También es cierto que esta información, y he citado la fuente para de alguna forma darle una cierta credibilidad, esta información la tienen los servicios de inteligencia y esta información la tiene el Estado. Y sin ninguna duda, en los últimos meses y antes se han reforzado las medidas de seguridad en lugares claves importantes. En España ya estamos en el nivel 4, no vamos a llegar al nivel 5, pero existe un nivel 4 reforzado que seguro que se va a aplicar ahora en España, porque estamos en verano, y ese nivel 4 implica una mayor protección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por tanto policía, guardia civil, etcétera, etcétera, de determinadas instalaciones, por si acaso, digamos, sin necesidad de sacar al ejército, que sería el nivel 5, para esa protección, ¿no? ¿Y no puede darse la posibilidad de que incluso al gobierno francés le venga bien este miedo, que es una forma de ocultar lo que está sucediendo en Francia? Medio país está en huelga en estos momentos, cada uno de los sectores, con reclamaciones muy serias y muy dignas que está haciendo la gente en las diferentes manifestaciones. De eso no nos estamos enterando, gracias a que se lleva a cabo el europeo y hay un gran miedo a una amenaza terrorista. Y sin embargo, la amenaza se concreta mucho más en la pérdida de trabajo de la gente de Francia, en la pérdida de libertades de la gente de Francia, en la pérdida de sus casas. Igual no nos enteramos de todo lo que está ocurriendo allí gracias a que está fomentando el gobierno francés el miedo al atentado terrorista. Ya, yo ahí sí que te digo que los atentados son previos a todo este follón. No, pero esto en concreto, este miedo. Ya, no, pero te quiero decir que es que yo sí creo que ahí los atentados que son de los tres del año pasado, no, eso sí, evidentemente. Han creado real, y yo sí creo que hay una amenaza real. Yo creo que al gobierno, todo lo contrario, se le ha complicado el hecho de esa amenaza con todas las huelgas y con todas las cosas. Con lo cual, la sensación juega a su contra. Es decir, ahí no puede. No, yo no creo que se pueda decir que el gobierno esté jugando con esa amenaza para que no se hablen de otra cosa, sino que se le ha complicado a esa amenaza que tiene, además, el tema de los manifestantes en contra de su política, ¿no? Es verdad que a veces se hacen cortinas de humo para tratar de disimular determinados asuntos, pero yo ahora creo que realmente Francia tiene una preocupación bastante gorda, y es que no haya realmente un atentado, que se sabe que lo están intentando. ¿Esta situación se podría llegar a trasladar en algún momento cuando se juegue el Mundial de Fútbol en Brasil? ¿Se podría contemplar una posibilidad similar, o al ser un país que en principio pues los yihadistas no lo tienen como objetivo, no tendrían ese problema? Quedan 2 años, lo cual en estos tiempos es mucho tiempo, pero en lo que llevamos de año se han producido 20 amenazas contra España por parte de grupos yihadistas, ¿no? En la última que se ha conocido, se dice que fue publicitada por Al-Ghawra, que es el grupo mediático de Daesh, del Estado Islámico. Se comienza: mensaje a los ciudadanos de España y a todos los países de habla hispana. Es decir, ellos están tratando de generalizar este tipo de amenaza. Otra cosa será que cuando Brasil sea el centro de eso, intenten, para tener publicidad, que es lo que buscan todos los grupos terroristas, intentar cometer a eso. Pero en 2 años yo creo que van a cambiar muchísimo las cosas, ¿no? En estos últimos días has estado con el máximo dirigente de los espías españoles, con Félix Sanz. Cuéntanos, Fernando, ¿qué es lo que ha contado Félix Sanz? Pues estamos hablando de terrorismo, él ha dicho sobre terrorismo algunas cosas muy importantes, ¿no? La primera es que, algo que ya hemos dicho aquí, que España tiene una gran experiencia en terrorismo. Me alegro de haberlo dicho antes que él. Y luego él dice algo que explica mucho de cómo funcionan los servicios secretos. Él reconoce que recurrimos a la ayuda de otros servicios, esto que se habla tanto de la colaboración, ¿no? Pero él lo dice con un matiz que, dicho por el director del servicio secreto, es muy importante. Él dice: nos dan y damos. Y él lo hace una imagen gráfica. Dice que cuando él va a otro servicio secreto y toca la puerta, ya lleva un jamón debajo del brazo. Es decir, si no llevas un jamón, difícilmente te van a recibir en una casa para darte algo de comer. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros tenemos buena información en el tema del terrorismo, y podemos intercambiar información con ellos, ¿no? Luego, hay algún dato importante, como que de los 2.500 agentes que hay ahora mismo en el Servicio Secreto Español, de aquí a 4 años se van a convertir en 3.000, con lo cual van a fichar a 500. Pero atención, porque esos 500 que dice él que se van a fichar para la lucha contra el terrorismo yihadista, sin embargo, reconoce que entre ellos van a estar matemáticos, expertos en telecomunicaciones e informática. ¿Esto qué es? El CNI, según él ha contado, tiene un gabinete de matemáticas. Ese gabinete de matemáticas es el que hace todas las claves para el teléfono del director y para los teléfonos del gobierno. Cuando ellos hacen estos teléfonos, es decir, hacen números matemáticos para que nadie pueda descifrar esas claves. Y al mismo tiempo, ellos lo que hacen es coger otros teléfonos de los demás para poder descifrar esas claves. Con lo cual, este refuerzo, o una parte de ese refuerzo, es verdad que trabajarán para el tema yihadista, pero trabajarán también para todos los demás temas. Pues claro, no contratas informáticos solamente para el tema yihadista, no, contratas informáticos para el tema yihadista y para controlar las redes. Y él decía que no solamente van a contratar 500 agentes para el tema de yihadista, sino que además van a contratar lo que él llamó agentes virtuales. ¿Qué quiere decir? Que están reclutando gente en Internet para todas esas cosas. Con lo cual, digamos que cada vez esa presencia será mayor sobre nuestras vidas. Por cierto, hablando de teléfonos, creo, y tengo una escena en la cual Félix Sanz, el jefe de los espías españoles, te enseñaba el teléfono. ¿Qué tiene el teléfono del jefe del espionaje español? Allí en el foro del Mundo, al lado de Raúl del Pozo, enseñaba su teléfono, lo sacaba, y lo mostraba con todos los iconos, como tienen todos los teléfonos, más o menos muchos teléfonos que tienen los iconos. Y él reconocía ahí, decía que todos los iconos eran falsos, pero que él le había pedido que, por favor, que pusieran los iconos para que no pareciera un teléfono de antigüaya, dado que él es más mayor, pues que quería que pareciera un ese. Pero él decía que ese teléfono que nos enseñó, que en realidad solamente funcionaba una función, y que esa función es la de llamar por teléfono o que le llamen de la sede del servicio secreto, y que él esperaba que esas conversaciones no se enterara nadie, aunque nunca había que estar seguro, ni siquiera en ese teléfono, de que no pudiera ser pinchado. Y que se sepa, nunca han perdido un teléfono de esos, ¿no? Pues no, porque entre otras cosas, como ellos son los que lo fabrican, como ellos son los que hacen las claves, como ellos son los que eso, inmediatamente lo localizan. Pero yo deduzco que uno como ese lo debe tener el presidente del gobierno, otro la vicepresidenta, los ministros y algunos. Y países. Ninguno se lo dieron a los espías cubanos, ¿no? Pues me temo que no, a los espías cubanos ni agua. Que por cierto, sobre ellos y sobre una historia fascinante nos vas a hablar en las operaciones inexplicables de esta noche. Esta semana leí en El Confidencial una historia que se titulaba Los espías cubanos que amaban barajas. Me llamó la atención porque en la época de la que hablan, los años 80, yo lo que conocía era el otro lado de la historia, los espías cubanos que odiaban barajas. Me explico. Una de las fuentes que tenía en aquellos años era un cubano residente en España, feroz anticastrista, que se dedicaba a ayudar a todos sus compatriotas que querían abandonar la dictadura castrista. Un día me contó una historia que me costó creer. En el aeropuerto de Madrid había un tipo llamado Ureña, agente de la Dirección General de Inteligencia, el llamado G2, es decir, el Servicio Secreto Cubano, cuya misión en España consistía en evitar deserciones de sus conciudadanos. Para ello, su principal lugar de trabajo era el aeropuerto, en el que siempre estaba cuando aterrizaba cualquier avión que llevaba a bordo cubanos. Pacientemente, como si fuera el amigo que nunca te falla cuando regresas de un viaje, esperaba en la terminal de salida para recibirles. Daba igual que procedieran de Cuba o regresaran a la isla, incluso si venían de algún país de África y en Madrid solo hacían una escala técnica antes de coger otro avión para otros países. Ureña siempre estaba, de día o de noche. Era como un mueble más de la estación. Evidentemente, su misión no era una cortesía de la embajada cubana con sus paisanos. Ureña estaba allí única y exclusivamente para evitar que ninguno de ellos desertara en España. Su trabajo era metódico. Varias horas antes de la llegada del vuelo, especialmente si era de cubana de aviación, se acercaba al aeropuerto a comprobar que no había nada extraño. En la puerta de salida de la zona internacional, esperaba a los cubanos que hacían escala. Les daba un poco de dinero, nunca más de 500 pesetas, y les llevaba al Hotel Alameda si la persona en tránsito no parecía querer desertar, o a los hoteles Foxá 25 y Foxá 32 si no se fiaba de ellos. En ambos, el Servicio Secreto Cubano tenía varias habitaciones infectadas de micrófonos para descubrir si los huéspedes albergaban intenciones de huir. Esta historia me la contó mi fuente una semana después de un suceso que habían publicado varios diarios. Dos oficiales cubanos habían pedido asilo político el 29 de noviembre de 1989, tras hacer escala procedentes de Etiopía. Los dos sabían perfectamente que una persona del servicio secreto les estaría esperando para controlar sus movimientos, pero los dos habían trenzado un plan consistente en burlar primero a Ureña y acudir aceleradamente a la comisaría del aeropuerto para pedir asilo. En su caso, Ureña no tardó en aparecer por allí y presionarles con todo tipo de amenazas para ellos y sus familiares. No lo consiguió. Durante años Ureña siguió campando a sus anchas por el aeropuerto de Barajas, aunque los policías no volvieron a dejarle entrar en la comisaría. Mira lo que dice este oyente, Paco Ramos, dice: no jodas, Fernando, Sanz no tiene WhatsApp. ¿Te imaginas un grupo de WhatsApp con todos los espías ahí comentándose sus cosas? Simplemente en el otro teléfono que tenía, decía que se comunicaba con la gente con WhatsApp y SMS. Fíjate. O sea que sí los utilizan. Somos más normales de lo que creemos, ¿no? Y el espionaje necesita cosas más importantes que el WhatsApp. Por cierto, Fernando, que tomen nota nuestros oyentes, lo has dicho antes. Antes, y quienes te quieran conocer, quienes quieran que firmes sus libros, están a puntito de poder hacerlo, se madrugan un poquito mañana y se van a la Feria del Libro. Sí, a las 12 de la mañana y hasta las 2 estaré en la librería Salamanca de la Feria del Libro de Madrid, caseta 358. Para quien quiera, allí nos damos un abrazo. Bueno, pues un día extraordinario que pueden pasar nuestros oyentes, por la mañana contigo, con Fernando Rueda, y por la tarde con otro de nuestros colaboradores, como el del Pedrero, que estará en la caseta 318, entre las 7 y las 9 de la noche. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Y mañana nos vemos en la Feria del Libro y la semana que viene aquí. Venga, cuídate. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Encuentros cercanos. En este mismo instante, casi 130 de los personajes más poderosos de la Tierra se encuentran encerrados en el hotel Tachenberg Palace de Dresden, Alemania. Debaten el futuro del mundo, tu futuro está en sus manos. No tienen poder directo, pero el lunes volverán a sus despachos, volverán con lo hablado con otros personajes tan poderosos como ellos, y seguramente pongan en práctica algunas de las ideas que han compartido sobre las guerras, la seguridad en la red, la crisis migratoria, el papel de Rusia en el mundo, el cambio climático, el futuro del euro o el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, que son algunos de los temas a tratar. Ninguno de los asistentes puede tener contacto con la prensa. Está ahora mismo el hotel blindado. De la seguridad se está encargando la empresa Airbus, sí, la aerolínea. Cuando los asistentes llegan a la ciudad, un equipo de guardaespaldas les protege, les conduce un Mercedes negro. Las lunas están tintadas. Solo se ve, junto a la matrícula, una letra B. Es el signo. Solo así podrán acceder al hotel, en donde todo el personal ha sido registrado y controlado. También se ha contratado a nuevos asistentes. A estas horas, los potentados que asisten están durmiendo. Pasan su última noche. Seguramente una de las cosas que harán es consultar con la almohada uno de los temas sobre los que mañana mismo deben votar. Durante la cita se ha hablado de los papeles de Panamá, del escándalo bancario gracias al cual se ha sabido que muchos intentaban refugiar su dinero en paraísos fiscales. No deja de ser extraño que entre los implicados en las tramas apenas haya grandes fortunas y norteamericanos. Quizá el Club Bilderberg añade una pista con ello. Uno de los objetivos de los asistentes es convertir a Estados Unidos en un paraíso fiscal, gracias al secreto bancario y a la seguridad que ofrecen los bancos en este país para que no se revelen datos. Este año hay pocos españoles, cuatro. Entre ellos se encuentra César Alierta, que hasta hace pocas semanas era el máximo mandatario de Telefónica. No es la primera vez que existe, aunque llevaba varios años sin hacerlo. Junto a él están Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, el más sorprendente de todos, Luis Garicano, responsable económico del Partido Ciudadanos, y Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Como todos los años, están muchos representantes de la banca mundial, entre ellos la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Además, habrá más representación política de ministros de Interior, Defensa y Finanzas que otros años, junto a muchos de los presidentes de los países europeos. La posible salida del Reino Unido de la Unión Europea es uno de los temas que más se está tratando, y en el Club Bilderberg luchan porque dicha salida no se produzca. Además, están presentes algunos de los magnates más importantes del mundo de las nuevas tecnologías y, como no, la figura más destacada del club, el hombre que ha extendido al mundo sus sombras, Henry Kissinger, y también a alguien que en parte presenta a números iguales la excentricidad, la falta de respeto y el poder económico, Timothy Leary, el presidente de Ryanair. Ha estado en alguna ocasión ya con nosotros, es un periodista especialista en conspiración y en estos temas. Es Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Muchos se preguntan cuál es el poder real del Club Bilderberg. ¿Tú has llegado a alguna conclusión? Sí, desde luego que es un... Bueno, es famoso, ¿no? Por quizás es el gran club de todas las teorías de conspiración. Y aunque se le suele atribuir como una hegemonía mundial, yo creo que realmente lo que es el Club Bilderberg es el gran think tank de Occidente, ¿no? Yo no lo veo tanto a lo mejor como un órgano ejecutivo donde se decide todas las políticas a seguir por el planeta, sino como una especie de un think tank a muy alto nivel, extremadamente bien conectado, y que si quisiera hacer realidad todo lo que decide, pues en esos escasos 2 o 3 días que dura, necesitaría una serie de pequeños grupos que en paralelo fueran trabajando para cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces yo sí lo veo un órgano consultivo, una especie de gran think tank que posiblemente pues tenga mucho peso, pero no tanto como prácticamente que sea quien rige el poder mundial, ¿no? Especialmente porque pueden faltar grupos como China o Rusia. Pero el poder mundial, los ricos, los grandes multitudinarios, multimillonarios, parece que tienen la costumbre desde hace mucho tiempo de reunirse, de tener estas citas. No es el Club Bilderberg el único, hay otros, ¿verdad? Hay otros y que muchos de ellos quizás son ya también famosos por el tiempo que llevan, ¿no? Se suele hablar de la CFR, ¿no? Esa Comisión de Asuntos Internacionales, la Comisión Trilateral, etcétera, etcétera, ¿no? Y como digo, si viéramos el Club Bilderberg como un think tank, evidentemente hay una multitud de ellos. Sin una multitud de think tank no se podría de alguna manera llevar en la sombra lo que son todos los aspectos de una gobernanza mundial. De todas formas, los think tank que estás mencionando, los tanques de ideas, parece que actúan en cierto modo como un poder invisible, que existe, que está ahí, toman decisiones, aunque después la firman los gobiernos y las personas que han sido elegidas en las urnas. Sí, lo que pasa es que tienen una actividad que está un poco en la sombra, ¿no? Está entre ese posicionamiento del capital hacia el poder con un claro con una clara intención de influir sobre las decisiones, y curiosamente están más regulados en Estados Unidos que en Europa. Pero, por ejemplo, con lo que ha sido la experiencia reciente de la documentación que se hizo con el acuerdo del transatlántico, del TTIP, se ve que el lobby es una actividad frenética que en ocasiones comprende pues centenas de reuniones a alto nivel entre empresas y gobiernos, muchas de ellas, como digo, secretas, para imponer una agenda, ¿no? Entonces, realmente, ahí sí hay un ejercicio oculto del poder, ¿no? Da la impresión, porque uno de los temas que se van a debatir es precisamente ese que mencionabas, el TTIP, ese Tratado Atlántico Europeo para el Libre Comercio. Da la sensación de que uno de los objetivos de este tipo de grupos es sustituir el poder de los gobiernos por el poder de las multinacionales. ¿Estamos ya en ese camino? Bueno, estamos claramente en ese camino, ¿no? De hecho, yo estoy seguro que llevan bastante tiempo con el TTIP. Lo que pasa que yo creo que en cierto modo han encontrado más resistencia ciudadana de la que podían esperar, especialmente a partir de marzo de 2014, que se filtró a la prensa un borrador de entonces, ¿no? De las primeras negociaciones, primera ronda de negociaciones del TTIP, y bueno, ahí quizás han encontrado más resistencia de la que esperaban, pero también te puedo decir que una zona de libre comercio entre Europa y América en realidad es un proyecto que ya lleva unos años. Se propuso por primera vez a principios de los 90, pasa que se dejó porque, bueno, cayó el telón de acero y aquello todavía era posterior a lo del telón de acero y realmente no estaban preparados. Pero lo que sí tiene el TTIP, y eso, por ejemplo, todos estos los llamados sociólogos de la globalización, Giddens, Ulrich Beck, Saskia Sachsen, etcétera, básicamente lo que están diciendo es que el Estado-Nación es casi ya un concepto del pasado, ¿no? En el sentido de que lo que era un poco la unidad fundamental de la política en el siglo XX ya no es capaz de garantizar o de controlar, por ejemplo, el capital financiero o no es capaz de regular las empresas que llevan, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que, como digo, el Estado-Nación empieza a estar obsoleto. Si ves la lista de los principales productos interior brutos de todo el planeta, ves que hay muchas empresas que tienen ya más dinero que estados, ¿no? Eso les confiere un poder tremendo de corrupción y de lobbying, en cierto sentido, ¿no? Y de alguna manera lo que se está viendo es todo una distribución en el cual la unidad fundamental de poder, como digo, pasaría de ser el Estado-Nación a cada vez más la multinacional, ¿no? La verdad es que es terrible ese panorama que ya está aquí, que se está produciendo, en donde algunos países dejan de tener fuerza porque no tienen la fuerza económica de algunas multinacionales. Mencionabas antes, en la exposición que hacías, países como Rusia y como China, que no están en el Club Bilderberg, pero se va a hablar, es uno de los temas que están presentes en esa reunión y que están en la mesa y que están en la lista de asuntos a tratar. ¿Qué es lo que pretenden los poderosos con Rusia y China, que no se salgan de la línea marcada oficialmente? Yo creo que en el fondo lo que están haciendo es construir lo que pudieran ser las bases de un nuevo orden internacional, ¿no? Evidentemente, como decía Bilderberg, es muy occidental, pero si ahora mismo vemos el delicado momento financiero que pasamos, evidentemente ya no se puede dejar a China de lado, ¿no? Especialmente porque tiene la mayor parte de la deuda americana, y por otro lado porque se está con, bueno, es un motor del comercio mundial y ya es muy poderosa, ¿no? Entonces yo creo que la idea es irles metiendo. Lo que pasa que quizás el grupo forme también parte de una cierta red de política donde yo no creo que China esté completamente aislada. Lo que quiero decir, no se la invita al club, pero evidentemente hay otras relaciones con ella, ¿no? Y comerciales clarísimamente. También date cuenta que si tú, por ejemplo, entras en la página web del club Bilderberg, que ya tiene página web, incluso ellos publican sus listas de participantes, ¿no? O sea, realmente esto, como te digo, cada vez se está convirtiendo más en una especie de reunión social, que es un gran think tank, y donde quizás pues el secretismo ese tan pretendido, lo que se está haciendo es un poco, como yo lo veo, pues una tormenta de ideas de hacia dónde quieren ellos ir, ¿no? De todas formas, llama muchísimo, repasando esa lista de participantes, están algunos de los grandes dirigentes de las empresas más importantes del mundo en cuanto a energía, en cuanto a petróleo, y sin embargo uno de los asuntos que se va a tratar es el del cambio climático, y son ellos los responsables. ¿Quieren ser juez y parte de lo que está ocurriendo? Sí, no, evidentemente, y yo lo que creo que lo que tiene Bilderberg, y quizás es donde está plantando la semilla con el tema del tratado TTIP, es una especie de nuevo foro de lo que podría ser un nuevo sistema de gobernanza mundial. No digo un gobierno mundial, que es una cosa como que muy muy cacareada, pero sí un poco nuevas formas de entender el mundo y también de enfrentarse a esos problemas, ¿no? En el TTIP hay una cosa que es muy importante mencionar, que son unas cláusulas que se llaman ISDS, que serían una especie de tribunales más o menos secretos, vamos a decir, privados, para disputas entre inversor y Estado. Si eso se aprueba, que es uno de los objetivos del TTIP, realmente lo que se hará es que estos tribunales podrían decidir sobre la capacidad que tienen los gobiernos o no de responder frente a las pérdidas de beneficios de las empresas si no cumplen las cláusulas, y esto equivale a decir que esto es un nuevo constitucionalismo, es decir, realmente lo que hace es someter todo el poder público al privado, ¿no? Entonces, todas estas reuniones, como te estoy diciendo, lo que decías tú de la energía y tal, yo creo que lo que se está planteando es una nueva forma de ver todo el equilibrio de poderes en el mundo entero. Seguramente nos enteraremos en los próximos días de algunas de las cosas que se han hablado en esa reunión que se está produciendo ahora mismo, la reunión del club en Bilderberg en 3D en Alemania. Miguel Ángel Ruiz, ha sido un placer contigo charlar y conocer un poquito más sobre este club y conocer algo sobre sus intenciones y sobre lo que está ocurriendo en el mundo, porque nada es lo que parece. Miguel Ángel, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Bruno. Nadie les ha votado, pero están ahí decidiendo lo que van a vivir y lo que van a sufrir quienes no les han elegido. Algunos dicen que este tipo de grupos representan el fin de la democracia. Deciden que va a ser caro, que va a ser barato, que va a escapar a nuestras manos. ¿Quién va a comer mañana? ¿Quién va a pasar hambre mañana? Lo dicho, en este mismo instante, 130 de los personajes más poderosos del planeta se encuentran pasando la última noche previa a la última jornada de la reunión del Club Bilderberg. Están en un hotel de Dresde, en Alemania, debatiendo el futuro del mundo, debatiendo tu futuro, un futuro que está en sus manos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Guerra Civil Española fue una antesala de la Guerra Mundial. Lucharon tropas de muchos sitios, de muchos países. Vinieron, por ejemplo, algunos tan lejanos como China. Para ellos, además, derrotar a los nacionales en la Guerra Española era como frenar al ejército de Japón. Y es que también aquí hubo dragones rojos. Vamos a hablar sobre ello con Javier García Blanco. Javier, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Javier, fueron pocos, pero hubo chinos en la Guerra Civil Española. Pues sí, es uno de los episodios quizás más desconocidos de nuestra guerra, porque, bueno, todo el mundo sabe que con las brigadas internacionales llegaron combatientes de muchísimas nacionalidades, ¿no? Hasta un total de unas 50-52. Pero es poco sabido, quizás por el pequeño número de combatientes de esa nacionalidad, pues es poco sabido que hubo chinos también de otros lugares, pues, como Indonesia, de Nueva Zelanda, de Australia. Y bueno, pues quizás el caso de estos combatientes chinos quedó también en el olvido, aparte de por el reducido número, pues bueno, porque al ser una procedencia tan exótica y la bibliografía centrarse siempre más en nacionalidades con más combatientes, como franceses, estadounidenses, británicos, pues quedó muy muy apartado, un asunto pues muy cercado para los especialistas, y no ha sido precisamente esto hace unos años que una pareja, un matrimonio precisamente de origen chino, rescató la historia de alguno de estos soldados que llegaron a España para luchar contra el franquismo. ¿Y qué sabemos sobre lo que hicieron los guerrilleros chinos en la Guerra Civil Española? Bueno, pues la verdad es que hay bastante variedad. Entre este centenar de combatientes encontramos soldados, encontramos algunos mandos que pertenecieron, por ejemplo, al Partido Comunista y fueron comisarios políticos y estuvieron en la primera línea del frente, pero también hubo sanitarios que salvaron cientos de vidas rescatando a los heridos con camillas de ambulancias. Hubo también ingenieros, gente que trabajó adiestrando a los soldados españoles a la hora de construir estructuras como puentes, etcétera. Y bueno, pues hubo una gran variedad, hubo médicos, un poco de todo. La verdad es que entre los chinos que llegaron aquí no solo hubo hombres de armas, sino también, pues como digo, gente que ayudó a salvar vidas en hospitales, pero también en el campo de batalla, ¿no? Y para ellos siempre la Guerra Civil Española era algo así como un enfrentamiento mundial que se centraba en ese momento en la península ibérica, pero que tenía una trascendencia internacional. Sí, efectivamente. Es curioso comprobar cómo ya desde los primeros momentos de la Guerra Civil Española en China, aunque nos puede llamar la atención, se seguía muy de cerca todo lo que sucedía en nuestro país, porque efectivamente ellos veían como un espejo de lo que ocurría en España a lo que estaba empezando a ocurrir en su país con la invasión de las imperiales japonesas. Entonces veían un poco ese reflejo de que había que luchar también al fascismo en España, no solo para ayudar al pueblo español, al que tenían siempre muy presente. Era habitual encontrar artículos de prensa y reportajes relatando lo que ocurría en nuestro país, sino también pues como una forma de luchar también contra el imperialismo japonés, que en ese momento pues había invadido alguna parte de su país y que amenazaba con acabar también con una cultura como la suya milenaria y poner en riesgo lo que ellos esperaban fuera una revolución también comunista. No se produce, a diferencia de otros guerrilleros que llegan de otros países, no existen tropas, divisiones de un país en concreto, sino que ellos, digamos, que se integraron dentro del combate en cada uno de los diferentes cuerpos, ¿no? Sí, el caso de cada uno de ellos es suele ser distinto, porque aunque todos, por lo general, pasan por el centro de mando que había entonces en Albacete, y van siendo distribuidos a distintos batallones. Efectivamente no existía como tal ningún batallón o una división propiamente de soldados chinos, porque su número era muy reducido, y además llegaban en circunstancias muy diferentes, ¿no? Y de procedencias muy diferentes, porque hay que explicar que prácticamente ninguno llegó directamente desde China, sino que lo hicieron desde otros países, ya fuera Francia o Estados Unidos, ya que se encontraban allí pues, trabajando o estudiando. Y entonces, pues, bueno, sí, dime. No, decía que en el artículo que acabas de publicar en la revista Historia de Iberia Vieja, dices que todos los voluntarios chinos sufrieron peligros y calamidades, ya fuera en el campo de batalla o en el campo de concentración. Para ellos la guerra, efectivamente, fue eso, la guerra, con toda su dureza y crudeza, ¿no? Sí, efectivamente, muchos de ellos pues fueron heridos en combate y algunos pues perdieron la vida en el campo de batalla, y algunos que todavía pues permanecen enterrados compartiendo espacio en esas terribles fosas que todavía en muchos casos siguen por ubicar o por localizar. Y en el caso, hay un caso bastante paradigmático, que es el de un soldado llamado Chen Wenrao, que era muy joven, apenas 22 años, y que perdió la vida, por ejemplo, en la batalla del Ebro, en el frente de Gandesa. Y bueno, son muchos de ellos llegaron, es curioso, porque se conocieron no por porque haber llegado juntos, por ejemplo, sino porque coincidieron en hospitales donde habían acudido a curarse de sus heridas de guerra, ¿no? Y bueno, pues todos ellos, como comentaba antes, distribuidos en distintos batallones. Algunos se sumaron al batallón Lincoln, que fue un batallón de voluntarios estadounidenses, en los que había también muchos afroamericanos. Pero bueno, algunos de ellos sí compartieron mucho tiempo después, cuando compartieron el trágico destino también de los campos de concentración franceses, ¿no? Que también sufrieron muchos republicanos españoles. Es uno de los temas que está este mes en la revista Historia de Iberia Vieja. Nos habla del lado más humano de la División Azul, de la noche templaria, de las pasiones de los reyes. Es el tema de portada, de sus amores secretos, de los placeres inconfesables. Y de este asunto hemos hablado con su autor, con Javier García Blanco, sobre chinos en la guerra civil. Javier, muchas gracias. A vosotros, como siempre, un abrazo. Y finalizamos así esta segunda hora de programa. Os hemos hablado de las operaciones de seguridad a propósito del europeo de fútbol que se está celebrando ahora mismo en Francia, del teléfono, de cómo es el teléfono del jefe de los espías españoles. También os hemos comentado lo que está ocurriendo ahora mismo en un hotel de Dresde, en Alemania. Se están reuniendo los hombres más poderosos del planeta. También os hemos hablado de chinos en la guerra civil española. ¿Os lo habéis perdido? Bueno, pues si os habéis perdido algo, ya sabéis que dentro de muy poquitas horas en la página web estará la grabación de todas y cada una de las secciones y del programa entero de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que la página web es onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y en la siguiente hora de programa, en el siguiente tramo, hablaremos con Alex Fidalgo, la actualidad del mundo medioambiental en azul y verde. También hablaremos de la mujer que salvó a niños españoles, en Mujeres con Historia, de la lucha de nuestro país, de la lucha de España por conseguir un reactor de fusión nuclear, y de la película Si Dios Quiere, entre otras muchas cosas, en El Callejón con José Manuel Escribano. Todo eso será después de ponernos al tanto de la actualidad, de saber qué es lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchos comentarios en Almohadilla Rosa Vientos en el Twitter, algunos de ellos, por ejemplo, este, con Almohadilla Rosa Vientos, de José Manuel Pulido. Dice: someter el poder público al privado, nuevo orden internacional, son los términos clave de lo que está pasando. Se refiere a lo que hemos comentado sobre el Club Bilderberg. Se lamenta fuerza y honor de que si las multinacionales ya demandan a los gobiernos. Algunos comentarios con Almohadilla Rosa Vientos. Comenzamos la tercera hora de programa. Os hemos comentado antes qué es lo que vais a escuchar, y ahora vamos a resolver una de las incógnitas de esta noche. Vamos a saber quién es el personaje oculto. Pues sí, estamos a punto de resolver el misterio y damos las gracias a todos, a todos los que habéis participado, que hemos visto que tanto en el correo como en Twitter habéis sido muchos. Pero por si acaso todavía no lo habéis adivinado, nuestro personaje, vamos a dar algunos datos, tuvo mucho éxito en su época, tanto como escritor como político. Tocó además todos los géneros literarios y muchas de sus obras se han llevado al cine, al teatro e incluso se han hecho musicales. Estamos escuchando a la actriz Anne Hathaway de la película Los Miserables. Como habéis descubierto, nuestro personaje es Víctor Hugo, uno de los grandes de la literatura francesa. El escritor estuvo estudiando en Madrid en 1811, cuando tenía 9 años, hasta que 2 años después se trasladó junto a su padre, que era militar de carrera, y el resto de su familia a París. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Chris BV, que en Twitter tiene @barreiro_chris. Así que enhorabuena, envíanos tus datos a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle que esperemos que te guste desde el programa. Y continuamos nuestro viaje en la Rosa de los Vientos, por supuesto, con la mano y la guía de Ramón Bilbao. Ahora nos vamos a conocer junto a Alex Fidalgo la actualidad del mundo medioambiental y una cosa tristísima que nos va a comentar Alex sobre el mundo de los peces, entre otras cosas. Azul y verde. No me cabe duda de que todos los que seguís esta sección amáis a vuestras mascotas, los que las tengáis, claro, y sabéis cuánto bien nos hacen a todos por multitud de razones, por su compañía, por su cariño, por su lealtad y un sinfín de virtudes a las que añadimos hoy una más, su olfato. El olfato canino permite detectar el cáncer de próstata y evitará 18.000 biopsias innecesarias. Así lo explicaba el jueves pasado el investigador principal de la unidad mixta de investigación en nanomedicina y sensores de Islafe y facultativo del hospital Lafe, el doctor Ruiz Cerdá, quien lidera este proyecto con perros para mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata. El doctor Cerdá ha explicado que en España se realizan al año 30.000 biopsias para intentar saber si los hombres tienen cáncer, de las que solo 12.000 son positivas, lo que supone que 18.000 personas se someten a esta prueba invasiva sin necesitarlo. Por ello se necesita de una práctica no invasiva, que no sea agresiva con el cuerpo y que sustituya a las biopsias. Así ha explicado que los perros comienzan ya a señalizar orinas de pacientes que tienen cáncer de próstata. Además, cada vez se les da a oler orinas con menor expresión de cáncer de próstata para intentar bajar el umbral de detección. Vamos, para saber hasta dónde llega su capacidad de detectar cualquier mínimo rastro de cáncer de próstata. De este modo, la siguiente fase será que puedan discriminar controles y la última fase, en noviembre, el examen totalmente ciego, tanto por parte del adiestrador como por parte del perro. A partir de ahí queda la gran fase de los investigadores, que es intentar sintetizar e identificar las sustancias que los perros están oliendo. Es el gran reto de la ciencia, ha explicado el doctor Cerdá. Así se investigarán las muestras de orina para identificar las moléculas características del metabolismo de las células cancerígenas a través de técnicas analíticas sofisticadas como la resonancia. Esta segunda fase empezará a financiarse a través del crowdfunding, es decir, que todos podemos aportar nuestro granito de arena, y en concreto será en la web www.precipta.es, la plataforma para proyectos científicos creada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía. No puede ser más oportuna la noticia, porque venimos de dejar un sábado atrás en el que se ha celebrado el Día Internacional del Cáncer de Próstata, que es la segunda causa más común de cáncer y la sexta causa de muerte por cáncer entre los hombres a nivel mundial. Hoy en día la determinación en sangre del antígeno prostático es la herramienta más importante. No obstante, no es específico de cáncer y un porcentaje elevado de hombres a los que se les detecta un nivel alto de PSA, de ese antígeno prostático, no presenta el cáncer. Sea como fuere, esta noticia supone un renglón más en esa interminable lista de mejoras que causan las mascotas a nuestras vidas. Continuamos ahora con una noticia alarmante, pero sobre todo una noticia que nos tiene que hacer reflexionar acerca de nuestro estilo de vida. Un titular que da mucho, pero mucho, que pensar. ¿Los peces jóvenes se convierten en adictos a comer plástico en los mares? De la misma manera que los adolescentes prefieren la comida rápida poco saludable. El proceso que se da en un caso y en el otro es alarmantemente parecido. Y en ambos casos, el culpable es el mismo, el de siempre. Ese manazas que se empeña en cargarse la naturaleza. Hablamos, como no, del ser humano. Centrándonos en la noticia, esta nueva y funesta adicción de los animales marinos es la conclusión de un nuevo estudio publicado en la revista Science, que indica que la exposición a altos niveles de poliestireno hace que las larvas de las percas prefieran el plástico por encima de comidas más naturales. La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, asegura que la dieta de plástico hace a los peces más pequeños, más lentos y más estúpidos. Permitidme que subraye esta última frase, más pequeños, más lentos y más estúpidos, para que entendamos cómo la dieta está afectando a los peces y sus capacidades. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Durante los últimos años ha aumentado la preocupación de los investigadores por los altos niveles de contaminación de plástico en los océanos. Esto es lógico, esto es perfectamente comprensible, si tenemos en cuenta que un estudio publicado el año pasado estimó que unas 8 millones de toneladas, que se dice pronto, 8 millones de toneladas de desecho de plástico son vertidas en los océanos cada año. Quizá lo más sorprendente para los expertos es la forma en la que el plástico modificó los gustos alimenticios de estas jóvenes larvas del estudio. Parece que el plástico tiene propiedades químicas o físicas que generan una necesidad particular de comida en estos peces. Los animales creen erróneamente que se trata de comida de alto valor energético y que necesitan comer mucho. ¿Os suena esto? Esto de atiborrarse de algo que no es sano, de comer cantidades ingentes de basura. Lo dicho, esto da mucho que pensar. Ahora, claro, habrá quien diga, sí, pero es que ellos están comiendo plástico, no estarás intentando compararlo con nuestra alimentación. Bueno, ¿acaso sabemos realmente nosotros qué contiene mucho de lo que comemos? Me remito a un caso del que hablé aquí mismo, en Azul y Verde, de una empresa estadounidense de queso rallado que añadía madera a su producto, añadía celulosa. O también podemos hablar de algo que sí sabemos, y es que algunas empresas de comida rápida lavan sus hamburguesas con amoníaco. Perdonadme por la perorata, pero creo que es importante quedarse con esta llamada de atención. Y para cerrar Azul y Verde por hoy, tenemos que alertar, de nuevo otra alarma, tenemos que alertar ahora de un peligro, pero en este caso de un peligro que forma parte de nuestro día a día y al que hasta ahora no habíamos prestado atención. Hablamos de las cápsulas de detergente, de esas pequeñas bolsitas para el lavavajillas con colores tan llamativos y de las que quizá convenga prescindir si tenemos niños en casa. Y es que los expertos alertan del peligro de que los más pequeños ingieran estos productos. Normalmente son pastillas de gel recubiertas por una película plástica que se deshace en el interior de la lavadora o del lavaplatos. Suelen ser de colores brillantes, como os digo, azul o verde, amarillo, por lo que pueden ser confundidos con una gominola. En el Reino Unido, en los últimos 5 años, se han producido más de 2.000 emergencias de este tipo los pequeños de la casa ingiriendo estas pastillas. Esto significa, de media, más de un aviso al día, esas 2.000 emergencias. La Asociación Española de Pediatría ya ha alertado de este peligro, avisando de que las sustancias químicas que componen los detergentes pueden ser muy perjudiciales, pudiendo producir incluso la muerte. Además, consideran que la presentación del producto es engañosa y debería cambiarse. Mientras esto no pasa, pues los que vayáis a seguir utilizándolas en casa, estad muy pendientes de vuestros pequeños, o podéis optar directamente por prescindir de ellas y utilizar otros detergentes. Y hasta aquí, Azul y Verde. Con mucha conciencia y muchos mensajes, como siempre, este Azul y Verde de la mano de Alex Fidalgo. Y ahora con Silvia Casasola escuchamos Mujeres con Historia. Vamos a conocer la vida, la obra de una mujer que fue la salvadora de niños españoles, Elizabeth Eidenberg. Mujeres con Historia. En estos días, donde estamos hablando de la terrible situación de los refugiados, cuando estamos hablando de la cantidad de niños que están solos e indefensos porque han perdido no solo a sus padres, sino el contacto con cualquier familiar, bueno es que echemos la vista atrás y hablemos de sucesos similares que acontecieron en nuestro propio país. Ahora son los sirios quienes huyen de la guerra, pero hace menos de 100 años eran los españoles quienes huían de la guerra civil buscando desesperadamente refugio para ellos y para sus hijos. Hoy vamos a conocer la historia de Elizabeth Eidenberg, una de esas heroínas casi anónimas que decidió participar activamente ayudando a los niños españoles que eran evacuados de las zonas de conflicto y también a los que estaban a punto de nacer, salvando unos 600 niños. Elizabeth Eidenberg era una maestra suiza que había trabajado en su país natal y también en Dinamarca, y que a pesar de su juventud estaba emocionalmente comprometida con los acontecimientos que se estaban produciendo en la década de los 30 en Europa. El ambiente de tensión que se respiraba se tornaría en bélico apenas 10 años después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, aunque antes tuvo lugar nuestra terrible Guerra Civil. Elizabeth decidió que debía entrar en acción en vez de quedarse como una mera espectadora, y recibió unos cursos de enfermería que le permitieron entrar como voluntaria en Cruz Roja, formando parte de la Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra. Con dicho grupo, entró en España en abril de 1937, a punto de cumplir los 24 años. La cruenta guerra estaba causando estragos en España, sobre todo en el territorio republicano, donde escaseaban las provisiones. Las mujeres y los niños se encontraban en grave peligro porque la comida era tan escasa que muchos estaban al borde de la muerte. Los más vulnerables eran los pequeños, que apenas conseguían migajas para comer, al igual que las mujeres embarazadas, que tenían que buscarse la vida para comer algo e intentar no perder a su bebé. Este desolado escenario fue el que se encontró Elizabeth, ayudando todo lo que pudo a las mujeres y también a los pequeños. Durante un tiempo, el grupo humanitario de Cruz Roja se instaló en Burjasot, Valencia, hasta que las tropas nacionalistas ocuparon Valencia y les obligaron a retirarse, yendo primero a Barcelona y finalmente cruzando la frontera hacia Francia. En el camino, hicieron de custodios de los camiones llenos de niños que eran evacuados desde Madrid para huir del horror de la guerra. Y al igual que está pasando ahora, Francia se vio colapsada y los campos para refugiados del sur del país se masificaron rápidamente al finalizar la Guerra Civil Española. Medio millón de españoles huidos por miedo a las represalias de los nacionales e incluso la muerte fueron instalados en aquellos campos franceses. La situación de los campos de refugiados era pésima. Construidos en plena playa, las personas vivían a la intemperie. Vivían hacinadas, con comida e higiene insuficientes. Las condiciones de salubridad eran tan terribles que la mortalidad infantil rondaba el 95%, a lo que no ayudaba para nada las mínimas instalaciones sanitarias. Cuando una mujer estaba a punto de dar a luz, se veía obligada a parir en establos sin ningún control médico. Y después de dar a luz, era inmediatamente devuelta con su bebé recién nacido a los barracones de los campos de refugiados. En consecuencia, la mortandad, como hemos referido, era muy alta y madres y recién nacidos tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir. En el libro titulado La maternidad de Elna, su autora, Asunta Montellá, recoge el caso de una madre que no tenía leche para dar de comer a su bebé. Había una madre que no tenía leche y el niño lloraba de hambre día y noche. Cuando se agotaba de tanto llorar, se dormía y ella le daba calor con su cuerpo. Cuando salía el sol, enterraba al bebé en la arena hasta que le dejaba fuera solo la cabecita. La arena le servía de manta, pero al cabo de unos días, el niño se murió de frío y de hambre. Ante esta brutal situación, Elizabeth Endenberg volvió a la acción y pidió ayuda para construir un centro de maternidad. Sabía de un palacete abandonado próximo a la localidad de Elna, junto al campo de Ajarlé-sur-Mer, y poco a poco lo habilitó para convertirlo en la maternité de Elna. Desde 1939 hasta 1944, Elizabeth y otras amigas voluntarias ayudaron a traer al mundo a casi 600 bebés. Bebés en gran parte españoles, pero también franceses y muchos de origen judío, pues tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a llegar a la maternité refugiados de otros países de Europa. Los nazis acosaban el centro día sí, día también, porque no se fiaban, y Elizabeth decidió asociar la maternité a la Cruz Roja Suiza, convirtiéndolo así en territorio neutral. Neutralidad que no dudó en saltarse cuando madres embarazadas judías, gitanas o de otras etnias eran acosadas o perseguidas por los nazis y le pedían refugio y ayuda para tener a sus bebés. Sabía que si descubrían lo que estaba haciendo, si descubrían que estaba ayudando a atraer al mundo a nuevos judíos, los nazis cerrarían la maternité y ella y su equipo podrían ser llevados a un campo de concentración o, lo que era peor, perder la vida. Cuando la policía francesa intentaba supervisar la identidad de los pacientes de la maternité, Elizabeth se oponía exclamando: ¡No tienen derecho a entrar! ¡Esto es territorio suizo! Sabía que era muy peligroso enfrentarse a los nazis. De hecho, en una ocasión, la Gestapo se la llevó presa, pero le dio igual. Siguió arriesgándose. Su modus operandi para proteger a las madres de origen judío era inscribirlas con nombres falsos y para proteger a los bebés les ponía nombres españoles. De esa forma, no levantaba las sospechas de los gendarmes franceses cuando supervisaban el centro y evitaba además las detenciones de los oficiales nazis en las redadas sorpresas. Durante 5 largos años, Elizabeth pudo proteger el centro y a todas sus madres y bebés. Sin embargo, en 1944 la Gestapo desocupó y clausuró de forma permanente la maternité. Lo bueno es que casi 600 bebés habían logrado salvar la vida gracias a la labor humanitaria de Elizabeth Endenberg y su equipo. Y si sumamos los niños españoles que lograron pasar la frontera huyendo de la guerra y las madres que no murieron en el paritorio, la suma de supervivientes se incrementa en gran número. ¿Y qué es lo increíble de esta historia? Pues que prácticamente era desconocida para el resto del mundo hasta que en 2002 Mientras se encontraba Elizabeth ya jubilada en la población de Reckawinkel, a 30 kilómetros de Viena, en Austria, le comenzó a llegar el reconocimiento a su labor cuando el ayuntamiento de Elna en Francia le rindió homenaje al concederle al Estado de Israel la medalla entre los justos. Como sabéis, este es un galardón que reconoce la heroicidad cuando las personas salvan anónimamente a judíos del Holocausto. A partir de ese momento, se publicaron varios libros sobre su historia y le concedieron más premios como la Cruz de San Jordi. Y en 2005, el ayuntamiento de Elna adquirió la antigua maternité para crear un lugar conmemorativo en su recuerdo. La historia de Elizabeth Eidenbeth comenzó a interesar a periodistas, escritores y gente del cine de diversas partes del mundo. Se realizaban documentales, novelas e incluso películas como la del español Manuel Huerga, titulada Las Madres de Elna. Elizabeth, que aún seguía viva en ese tiempo y tenía 68 años, estaba abrumada por tanta atención y simplemente respondía: solo hice lo que debía. Aunque hubo un encuentro que le colmó de alegría. Ese fue en 2007 con motivo de la entrega de la medalla de la Legión de Honor concedida por Francia, cuando se reencontró con sus niños. Resulta que algunos de aquellos bebés ya adultos decidieron darle las gracias personalmente. No en vano había salvado unos 400 niños españoles y unos 200 niños de origen judío. Ese fue el reconocimiento que le hizo más feliz a Elizabeth, que sus niños seguían acordándose de ella. Dicen que nadie es profeta en su tierra, y Elizabeth acabó sus días en Zúrich, donde falleció el 23 de mayo de 2011 a la edad de 97 años, siendo prácticamente una desconocida para sus compatriotas. Actualmente, la Maternité de Elna es un museo dedicado a divulgar la historia y memoria de Elizabeth Eidenbeth, la maestra y enfermera suiza que no dudó en jugarse la vida si así conseguía salvarla de otras personas que necesitaban su ayuda. Por supuesto, agradecer al rosaventero Vicente Muñoz de Burjasot, Valencia, quien me puso tras la pista de esta heroína suiza, y también a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla y Nacho Arias por colaborar en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Cómo no, con José Manuel Escribano. Hablamos de cine. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, antes de continuar, sí quería transmitirte una experiencia que tuve ayer en el mundo del cine, en unas salas importantes, el cine era grande, estuve solo en el cine, no había nadie más, era una película española, jolines, daba un poquito de pena, ¿eh? Da pena, a mí me ha pasado alguna vez también, esas veces que, bueno, alguna película no les ha dado tiempo, no hemos podido verla antes, me voy a la sala y como suelo ir, lógicamente, a unas horas que no son las de mayor afluencia, pues me ha pasado alguna vez lo que a ti, que me he encontrado solo en la sala y bueno, pues da cosa, y si la película además nos gusta y nos merece la pena, pues sí que da verdadera lástima, porque es que de caray, podía estar la sala llena y estoy aquí yo solo. 8 euros de recaudación esta tarde, o 9, en fin, lo que caiga. Claro, de todas formas, sí que es una de esas salas que ha decidido bajar los precios, y siendo un viernes por la noche cobra 6 euros, entonces, bueno, pues eso, ¿dónde está el problema, caray? Bueno, el problema principal es que a los españoles no nos gusta el cine español, ya lo hemos comentado muchas veces. A lo mejor en la sala de al lado que ponían los dos buenos tipos estos, pues lo mismo, había 40 o 50 o 200 personas, depende de la capacidad de la sala, en fin, es lástima, ¿eh? José Manuel, ¿cuál es la frase o una de las frases que más repites todos los días? Pues, hombre, a cada rato, porque yo creo que se, yo digo, bueno, voy a, si Dios quiere, voy a salir, si Dios quiere, porque es que, claro, ahora mismo todo es si Dios quiere, Bruno. Pues así se titula. Es así. Así se titula precisamente, si Dios quiere, la película de la que vamos a hablar ahora. Rosa, acelere. Póngase a dieta. Como le dé un infarto, yo no la opero. Tomaso, estos días he pensado en todos los momentos bonitos que hemos pasado en los últimos 10 años. ¿Y bien? No se me ha ocurrido ninguno. El otro día vi un documental sobre las amebas. Hay algunos ejemplares que tienen una vida mucho más activa que la suya. Mañana me marcho. ¿No tenías el examen? He pensado dejar medicina. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote. ¿Un hijo cura? Sería como hacer de afilador, de gaitero. ¡Yo no quiero un hijo gaitero! Imagínate, imagínate que, pues yo qué sé, a un naturalista le sale un hijo torero, pues a algunos ateos sí, le sale un hijo cura, ¿no? Hombre, de todas maneras, decíamos, si Dios quiere que vaya gente a ver el cine español, si Dios quiere que vaya gente a ver el cine italiano, y si Dios quiere que los trailers no nos destripen la película, porque estaba yo pendiente de no contar exactamente cuál es la trama, y mira por dónde el tráiler nos la ha revelado. Pero bueno, si Dios quiere, efectivamente, es la película de Eduardo María Falcone, con Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante, nombres menos y más conocidos del cine italiano, que hay que reconocer que ha sido desde siempre una columna vertebral de la cultura europea y también mundial. El cine italiano inventó el neorrealismo, inventó una comedia costumbrista de carácter universal, y ahora vuelve esta comedia, el género pues que en ese otro tiempo nos ha dado tantas extraordinarias películas. Y lo hace, la verdad, con las mejores armas. Una historia divertida, un guión inteligente, muy medido, creo yo, y unos intérpretes volcados en la tarea. El protagonista es este hombre que acabamos de escuchar, Tommaso, un célebre cirujano, tan eficiente como orgulloso y antipático, y ateo, por más señas. Gobierna su quirófano pues igual que su hogar, no tiene demasiada consideración ni con sus colegas ni con su familia. A la mujer, su guapa mujer, pues la trata fatal porque es que le aburre. A su hija y su yerno le parece un par de majaderos. Y Andrea, su hijo menor, que podría seguir sus pasos, pues el hombre no lo ve muy dispuesto. Es más, llega un momento en que casi casi se preocupa, como acabamos de escuchar, porque el joven anda un poco retraído, anda con compañías un tanto equívocas, y las sospechas del padre, que van por otro lado, al final se confirman en esta dirección cuando Andrea, armándose de valor, reúne a toda la familia para darles la trascendental, la importante noticia. No es que le gusten los chicos, como pensaba su padre, sino que lo que quiere es dedicarse a la iglesia, quiere ser cura. Bueno, y a partir de aquí, pues la vida de todos, y en especial la del muy estricto y muy desconcertado padre, dará un vuelco absolutamente tragicómico y también de consecuencias insospechadas, porque ahora se desarrolla un duelo sin concesiones en el que caben todas las trampas entre dos personas, dos mundos, dos maneras de entender la vida, pero solo una verdaderamente de entender el cine, que es pasarlo bien y hacernos reír y pensar. Con esta historia, la historia de Tommaso, un médico de fama, creía que su hijo, un prometedor estudiante de medicina llamado Andreu, sí. Andrea, iba a seguir sus pasos, pero no, se va a hacer nada más y nada menos que cura. Y la película se titula Si Dios quiere. Bueno, pues claro. Si Dios quiere, películas buenas y películas entretenidas como esta estarán en el Super 10 en el futuro. Esta semana están las siguientes. La lista con todos los factores en juego. ¿Qué sitúa en el puesto número 10, ah? Pues en el 10 está Espías desde el cielo, que se les debe haber caído el dron porque ha bajado desde el 5 hasta el 10 en la cuarta semana, la película de Gavin Hood con Helen Mirren y Alan Rickman. En el 9. En el 9 tenemos un estreno, Francofonía, un estupendo documental de Alexandre Sokurov que habla, bueno, pues de cuando Hitler se empeñó en acabar con Francia entera, empezando por el Louvre. En el 8. X-Men, Apocalipsis, se ha recuperado un poquito, ha subido un puesto en su tercera semana, la película de Bryan Singer con James McAvoy, Michael Fassbender y todos los X-Men al retortero. En el 6. En el 7, mejor, Corazón Gigante, la película de Dagur Kari, con Gunnar Jonsson, Ilmur Kristjandottir, 3 semanas en la lista y ha subido un puestecito. Será La Dislexia. En el puesto número 6 toca ahora. Será exactamente La Bruja, que es la que nos hace estas faenas, que viene ahora en el puesto 6. La peli de Robert Eggers, 4 semanas en la lista, ha bajado 2 puestecitos. En el 5. Alicia a través del espejo ha subido en su segunda semana, la película de James Bobin, con Mia Wasikowska nuevamente convertida en Alicia en ese país de las maravillas. En el 4. En el 4 está la película de la semana. Tenía que ser así porque han caído 2,25 millones de euros de recaudación. Warcraft, El Origen. El Origen es un videojuego, pero ahora es una película. Duncan Jones es el director y de momento está haciendo, ya digo, muy buena recaudación. En el 3. Bueno, aquí vienen ya las imbatibles. En el 3 está Julieta, de Pedro Almodóvar, 8 semanas en la lista, manteniéndose estupendamente. En el 2. Más allá de las montañas, dice el chino Yasan, que una película verdaderamente hermosa. 3 semanas en la lista, las 3 en esta segunda posición, esperando a ver si cae la primera. Y la primera película, un genio, va a estar ahí mucho tiempo, ya lleva mucho tiempo. ¿Para quién es? Pues es para Hirokazu Koreeda con su película Nuestra Hermana Pequeña, una película realmente espléndida. Todos aquellos que quieren ver buen cine, que no se fijen en que es una película japonesa, porque se entiende muy bien y además es estupenda. Nuestra Hermana Pequeña. Nuestra Hermana Pequeña, puesto número 1 por enésima semana consecutiva, y dentro de muy poquito de tiempo, porque ha ganado un premio, van a premiar a Ingrid García Johnson, a Daniel Graun, el 31 Festival de Cinema Joven. Pues es verdad, mira, acabamos de terminar Film Madrid y ya se anuncia el Cinema Jove. Y ese festival, cine joven, cine que hay que ayudar y patrocinar. Naturalmente que sí, es el festival de Valencia, el festival de cine independiente, cine internacional de Valencia, y lleva ya, pues eso, 30 ediciones, del 17 al 24 de este mes. Va a haber un repaso en su sección oficial al cine europeo de la última jornada, con el añadido de una sección muy importante de cortometrajes, con el homenaje a Hitchcock y Truffaut en su 50 aniversario, más una retrospectiva dedicada al Festival de Sarajevo, un repaso al cine valenciano, naturalmente, y estos dos premios que ya has anunciado, los premios habituales Un Futuro de Cine, que reconocen la proyección de figuras de nuestras pantallas. Y es verdad, este año los premiados son Ingrid García Johnson y Daniel Grau. Los acabamos de ver, los podemos ver todavía juntos en Acantilado, la película de Elena Taberna. Pero además Grau está en Julieta, precisamente. La va a presentar además al público valenciano en el marco del festival. Y por su parte, Ingrid, que debutó hace un par de años, recordemos, con Hermosa Juventud de Jaime Rosales, no ha parado de trabajar, y me acuerdo que en este festival pasado de Málaga, por ejemplo, acaba de presentar nada menos que 3 películas. Y la verdad es que estos premios me parece que son de auténtico interés. Mira, en anteriores ediciones han recibido este premio de Un Futuro de Cine, Iziar Bollaín en el 93, de ahí hasta Aura Garrido e Irene Escolar el año pasado, pasando por Gabino Diego, Elena Anaya, Fele Martínez, Unax Ugalde, Silvia Abascal, Marta Etura, Leticia Dolera, Miguel Ángel Silvestre, Bárbara Goenaga, incluso José Mota, bueno, porque alguna vez se tiene que equivocar la gente, ¿no? Entre estos, yo creo que forman el plantel, uno de los planteles más importantes de nuestro cine futuro y de nuestro cine de ahora mismo. Para que no ocurran cosas, hay como la que decía al comienzo, que la gente vaya al cine, que encima si en este caso cuesta menos, ¿qué se va a perder? El cine se debe ver en el cine, así lo decimos nosotros aquí siempre, ¿no? En pantalla grande, ¿no? No, es que es así, yo estoy absolutamente convencido. El cine, en el cine, en casa está bien, por supuesto, ahora ya además con el vídeo de demanda y todas las ventanas, pues nos podemos llevar la película donde queramos, pero el cine, hay que ir de vez en cuando al cine. Siempre decimos que el cine es caro, y es verdad, Bruno, 9 euros la entrada habitual y tal, pero después de todo... tampoco es tan caro, ¿verdad? 9 euros por hora y media, 2 horas de felicidad, de entretenimiento, ¿es mucho dinero? Pues al final yo casi creo que no. Bueno, se podría discutir mucho sobre eso, porque hay cosas que duran mucho menos y que cuestan mucho más, claro, y que claro, tienen un éxito tremendo. Tenemos que hablar de todo eso, por supuesto. José Manuel Escribano, la semana que viene nos seguimos hablando y lo seguimos haciendo de cine. Pues un abrazo hasta entonces, Bruno, para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. La batalla es importante y España la puede ganar, una batalla hacia la fusión nuclear. Un tema que vamos a tratar aquí en Eureka, en La Rosa de los Vientos, con el físico, el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Francis, en pocas palabras, porque todos hemos oído hablar de la fusión nuclear, pero sabemos lo que es. ¿Cómo explicarías qué es la fusión nuclear? Básicamente, la fusión nuclear es obtener energía gracias a que cuando dos núcleos ligeros de átomos que tienen un núcleo con muy pocas partículas, por ejemplo, el deuterio y el tritio, que son isótopos del hidrógeno, el hidrógeno tiene en su núcleo un protón y un electrón, el átomo de hidrógeno. El deuterio tiene en su núcleo un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y dos neutrones. Estos elementos ligeros, cuando se encuentran en un estado de alta presión, muy cercano a los dos núcleos, a muy alta temperatura, se logra que se fusionen. Y cuando se fusionan, forman un átomo de helio que tiene una energía menor que la suma de las energías del deuterio y tritio, con lo que se obtiene una energía de sobra, una energía que podemos aprovechar, se emite en forma de un neutrón, que podemos aprovechar, por ejemplo, para calentar algo y a través de ese calentamiento mover una turbina y generar electricidad. Vendría algo a ser algo así como crear un sol en un reactor, ¿no?, para obtener la energía que genera. Exactamente, el núcleo del sol es altamente energético porque fusiona átomos de hidrógeno. El Sol tiene una altísima presión debido a la gravedad en su núcleo y puede fusionar no solamente deuterio y tritio, sino que también puede fusionar directamente el hidrógeno. En los futuros reactores de fusión y en los que hay ahora mismo experimentales, solamente podemos pretender fusionar deuterio y tritio porque sus condiciones de fusión son más cercanas a lo que podemos lograr en estos reactores. También se ha propuesto el uso del boro y otros elementos, pero conforme se usan elementos más pesados, se requiere más energía. Y en cuanto a estabilidad, ahora mismo lo más adecuado es utilizar deuterio y tritio y usar reactores de confinamiento magnético que confinan el plasma, digamos, lo encierran y lo calientan, dándole energía a ese plasma, y calentarlo muchísimo, muchísimo, del orden por encima de 30 millones de grados centígrados, normalmente cerca de 100 millones de grados centígrados, se logra la fusión de esos dos núcleos ligeros de deuterio y tritio, produciendo helio, por un lado, y neutrones de alta energía, por otro. Y eso es lo que se pretende conseguir en los reactores nucleares, en los aceleradores de partículas, ¿no? Bueno, en España estamos tratando de competir para conseguir que una instalación singular venga a España, en concreto a Granada, que se llama DONES, D-O-N-E-S, y es un reactor que va a estudiar, va a acelerar deuterio, va a acelerar el hidrógeno pesado formado por un neutrón y un protón, y va a colisionar núcleos de deuterio contra diferentes materiales. Realmente, los reactores de fusión hoy en día son muy experimentales. Todavía es muy difícil controlar todas las condiciones adecuadas para que se logre la fusión de forma controlada y de manera estable. El mejor candidato ahora mismo para lo que tú comentabas antes, para poder confinar un pequeño sol en la Tierra y extraer energía de él de forma controlada, es ITER. ITER es un reactor de fusión experimental que aún está en construcción, está en Cadarache, en Francia, y que es un prototipo de lo que podría ser un reactor de fusión, pero es un prototipo de un reactor de fusión experimental. No es un prototipo de un reactor de fusión comercial. Se espera que ITER se eligió ese acrónimo porque recuerda a itinerario, a camino, porque el futuro de ITER será un nuevo reactor experimental llamado DEMO. DEMO de demostrador. Será algo muy parecido a los futuros reactores comerciales. Y en el camino hacia DEMO, desde ITER tenemos que utilizar aceleradores para poder estudiar cómo se comportan los materiales del interior de ese futuro reactor cuando reciben neutrones de alta energía que se producen en la fusión. Y eso es lo que pretende España tener, una instalación en Granada de un sistema de estudio de los materiales que confinan, que se encuentran en la parte, en las paredes interiores del reactor y que confinan a el plasma en el futuro reactor demo. No es el fútbol, pero casi, porque tenemos que competir y ganar la eliminatoria contra Polonia. Básicamente contra Polonia. En principio, esto es un proyecto que se llama IFMIF, IFMIF, es la Instalación Internacional para la Irradiación de Materiales para la Fusión. Es un proyecto de la Unión Europea y de Japón. Japón ha delegado esta segunda fase del proyecto, que se llama DONES, D-O-N-E-S, a Europa. Y dentro de Europa hay básicamente tres candidatos. Está Polonia, está Croacia y está España. Realmente el candidato fuerte contra el que compite España es Polonia. Polonia está haciendo una buena campaña para tratar de conseguir que esta instalación se logre en su país. Hay que tener en cuenta que si esa instalación se lograra en España, sería muy importante para la ciencia española ser una de las pioneras en el tema de desarrollo de materiales para los futuros reactores de fisión, y eso nos haría muy competitivos a nivel internacional. Y sin embargo existen algunos problemas, hay que seguir luchando, pero la situación no parece que sea la adecuada, ¿no? Bueno, en España tenemos el problema de que ahora mismo no tenemos un gobierno central, tenemos un gobierno en funciones, y una buena candidatura requiere un buen apoyo desde los gobiernos. Hay que tener en cuenta que España está bien posicionada, eso sí. Es decir, España interviene de manera clave en la primera fase del proyecto IFMIF, porque esta primera fase se llama EVEDA, E-V-E-D-A, que son las siglas en inglés de Actividad para Validación de la Ingeniería y Diseño de la Ingeniería. Básicamente es el proyecto que va a diseñar lo que se va a hacer en DONES. Y este proyecto está liderado por un físico e ingeniero español, Juan Ramón Naster, que tiene su sede en Japón, en una ciudad que se llama Rokkacho. Esta primera fase, que antecede a DONES, el hecho de que esté liderada por España y el hecho de que el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que es un centro especializado en tanto lo que es energía nuclear como fusión en España, sea una parte muy importante, de hecho responsable de gran parte de lo que se está haciendo para el futuro ITER. De hecho, alberga el Laboratorio Nacional de Fusión. Y es todo un referente internacional y europeo en este campo. Todas esas son cosas que nos apoyan y apoyan mucho nuestra candidatura. Pero aún así necesitamos un buen gobierno que la respalde y una seguridad de que en los próximos años, porque esto es una cosa que se va a acabar de construir en el año 2022, necesitamos una estabilidad en esta iniciativa, en este proyecto, y es muy importante tener un gobierno estable en nuestro país para garantizar que ganemos la candidatura. Esa candidatura en su momento se perdió contra Francia, perdimos el partido, pero ahora colaboramos con Francia dentro de ese proyecto y competimos contra Polonia, competimos contra Croacia. ¿Qué tenemos los españoles que no tengan ellos? ¿Qué hace nuestra candidatura que sea la mejor? Sí, de hecho, los oyentes recordarán que en el año 2003 perdimos contra Francia la instalación del ITER. En España ofrecía instalarlo en Vandellós. Y lo que ganamos fue que la sede de la agencia europea, Francia se llevó el ITER a Cadarache, y nosotros ganamos que la sede de toda la agencia europea responsable de energía de fusión viniera a Barcelona. Y eso ahora que pedimos un proyecto colateral, que va a tener que ir en paralelo de ITER, que es DONES, nos viene muy bien. Nos viene muy bien también, como he comentado antes, que el CIEMAT es una parte activa en ITER y es todo un referente internacional en España. Además, también he comentado que la primera fase de IFMIF, de este proyecto internacional, la fase EVEDA, está liderada por un español, aunque tenga su sede en Japón. Hay un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Japón para el desarrollo de la fusión, y en ese acuerdo Japón ha apostado por que DONES se sitúe en Europa, y Alemania, en concreto, nos está apoyando nuestra candidatura, lo que yo creo que hace bastante firme nuestra candidatura. Y, por supuesto, muchas empresas españolas están colaborando en el diseño del futuro reactor experimental ITER, y están fabricando equipos e instalaciones, Y, sin lugar a dudas, si hay un sólido apoyo por parte de nuestro gobierno, tanto gobierno central como se va a instalar en Granada, como de la Junta de Andalucía, con toda seguridad podremos ganar esa candidatura. De hecho, el próximo 20 de junio se celebra en la Universidad de Granada un evento que hará públicos los impactos científicos y económicos del proyecto, no solo en Granada, en su entorno, y en Andalucía, sino en toda España. Y su objetivo fundamental es acercar a las empresas y grupos de investigación que puedan contribuir al desarrollo y explotación de este proyecto tan importante para España. Y no es casualidad que sea en Granada, lleva mucho tiempo luchando por ello. Sí, llevan bastante tiempo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un proyecto, el proyecto DONES, que durará unos 15 años, digamos, en su primera fase, después habrá un proyecto que lo continúe, y que va a costar unos 360 millones de euros. Y debería empezar a construirse pronto para que esté finalizado y empiece a funcionar en el año 2022. Esto parece mucho dinero, pero según las estimaciones actuales se espera que haya un retorno al entorno de Granada, de Andalucía y de España de unos 900 millones de euros. La candidatura española ha apostado por usar financiación europea, fondos FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y estos fondos FEDER requieren que se instale esta nueva instalación o en Extremadura o en Andalucía. En Extremadura está un poco peor en investigación en física nuclear que Andalucía. En Andalucía tenemos el Centro Nacional de Aceleradores en Sevilla, pero sin embargo este centro no ha apostado por esta iniciativa y Granada se le ha adelantado y solicitó al gobierno que ofreciera la candidatura en el verano del año pasado, 2015, entonces se formalizó la presentación de la candidatura y es este verano, 2016, cuando se debe de formalizar la candidatura oficial y definitiva, tanto todo su contenido técnico como la propuesta económica correspondiente. Ahora mismo tenemos un gobierno en funciones. Algunos rumores comentan que puede que se solicite un pequeño aplazamiento hasta después del verano para ver si ya tenemos un gobierno definitivo. Obviamente esta situación está generando una cierta inquietud entre la comunidad científica española y en los sectores industriales que apoyan la candidatura. Este tipo de grandes instalaciones europeas requieren un trabajo muy serio, tanto del respaldo social e industrial como desde las instituciones públicas. Este proyecto, el IFMIF DONES, sería una gran oportunidad para la ciencia y la industria españolas y yo creo que todos debemos apostar por apoyar esta gran candidatura y esperemos que tenga éxito y pronto tengamos un acelerador que esté estudiando los materiales para los futuros reactores de fusión desde España, desde Granada. Ojalá sea así, ojalá España gane ese partido. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un placer, Bruno. Un abrazo. Nos lo envió desde Junquera, en Málaga, José María Alcolado Macías. La narración corrió a cargo de Agustín García y la realización de Pepe Menchero. Se titula, y lo escuchamos, Silencio. Un aula repleta de adolescentes y molestas voces, siempre a destiempo, siempre irritando. Quiero silencio. ¿De verdad es tan difícil? Miro tras la ventana y veo el centenario roble. Me concentro en la rama elegida, calculo mi peso y señalo en mi pensamiento el punto de sujeción perfecto. Me imagino pendiendo. Las voces aumentan y me devuelven a mi martilleante realidad. Solo pido 45 minutos de silencio, exponer mi lección y marcharme. No pretendo ser su amigo, solo su maestro. Nací para enseñar y moriré enseñando. Olvido el roble. Hoy necesito citar a otro en mi casa, al más desaventajado o al más molesto, no lo sé. Allí sí estará en silencio. Ya son dos los que no hablan en la improvisada aula de mi sótano. Sus apagados ojos al frente ni siquiera pestañean. No hay notas, no me importa. Sus cabezas ya están vacías antes de cruzar mi puerta. No hay murmullos inoportunos ni risitas excedidas. Silencio en mis clases, solo mi voz. Hoy serán tres, sentados en sus pupitres de madera, atendiendo con rigidez y disciplina. A las 5 llega mi nuevo alumno, mi tercera tráquea seccionada. Silencio en mis clases. ¿De verdad es tan difícil? Hemos llegado al final de otro programa en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que dentro de muy poquito tiempo, si no habéis podido escuchar el programa entero, si os habéis perdido algo, bueno, pues ahí va a estar en la página web, en www.ondacero.es, el programa de esta noche en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. ¿Has visto qué fácil era poner silencio en el aula? Nada, de un cortecito en la tráquea y ya está, ya todo el mundo calladito. Uh-huh. Vamos, súper fácil. Sí, sí. Bueno, los curas lo hacían casi casi parecido, ¿eh? Tú no des ideas. No, y la regla en la mano también funcionaba muy bien. Sí, y sí. Si no, el cachete directamente. De eso hemos disfrutado y sufrido. Bueno, pues nosotros volvemos mañana, noche de domingo, madrugada de lunes. Tendremos tertulia Zona Cero y después los ecos del pasado, historias de la historia, la era digital y muchas otras cosas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos, que son, como no, las del Dr. Beltrán. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Mañana un poquito más de La Rosa. Cero, La Rosa de los Vientos.